deportación. Una deportación. De botitas y sombrero me miran seguido por el freeway. Jardinero, cocinero, igual me la rifo, dirán anyways. Y aunque me miren pa' abajo, la cara levanto empinándome un bote. Como quiera soy amigo y también mexicano, mexicano hasta el tope. No, pues ahí andamos, como quiera que sea. ¡Al puro millonzón, viejo Feliluno! No saben ni qué día vive, estamos a 24 de junio, el mero día de San Juan. Un baile se celebraba y en ese pueblo de Islán. Ay, viejo. Me sentí con la chimoltrufia en un momento. Pues, oiga, ¿es día de los Juanes ahora, no? No, ni idea, señor. Sí, ya es día de los Santos Juanes. Ahora, despierta la mujer que en mí dormía. Bueno. ¿Verdad? Y poco a poco se vuelve la niña. ¿Cómo es? ¿Se muere la niña? ¿Cómo es? Se muere la niña, sí. Mira, ahora, acá en Estados Unidos, mal hecho, no festejan los santos. No, años que yo no... No, tú, no, pues a ti como no te conviene, no hay un San Elvin, hijo. No hay un San Elvin. No, no hay un San Elvin. Hoy es de los Juan. Voy a cantar una cancioncita. A ver. Un 24 de junio, el mero día de San Juan. ¡Ay, no, Don Cheto! Un baile se celebraba y en ese pueblo de Islán. ¿Cómo es que está usted de juez en Tengo Talento, canta regacho? Por eso, porque detecto a los que son como yo, mensa. Sabe de buena mano. De buena por claro, yo si hay alguien que sepa de cómo cantar feo, soy yo y Juan Alberto Santos. Oiga, ¿qué les iba yo a decir? Piensa qué les iba yo a decir. Alguna mentira, pero cosa rara, no. Bueno, nos está no soy. Nos estaba platicando de eso, de que aquí en Estados Unidos no celebramos los santos. Giselle no tiene santo. No. No, qué güeyes. Yo soy la santita. Elvin David no tiene santo, era San Elvin. Qué güeyes. San Elvin. Pues tampoco San... ¿Aniceto? San Aniceto, no. ¿Aniceto? No, no, pues, pero no. Y tampoco, mucho menos, San Said. Me pongo Juan. San Said, imagínese. Juan. Me pongo Juan. San... ¿Tú cómo estás, chica Ferrari? Erika. Santa Erika, no, tampoco. No, tampoco. No, Erika, ahora, Erika tampoco tiene nada de santa, así que no nos queda a mi hermana y a mí. Cristian tampoco. Said no es San Said. No, tampoco. No. Hombre, que andan muy pobres de santos, por eso no los festejan. Puro pecador aquí. Pero bueno, todos los Juanes hoy en su día, su mole y sopa que les hagan en su casa. ¿Cuándo, güeyes? ¿Edad? Oiga, les voy a contar una historia porque el público no lo pidió. Aniceto sí tiene santo. Aniceto sí tiene 17 santo. 17 de abril. Claro, señor. Ah, no manches. 17 de abril. Claro, ya los claro. Santos. Fue papa, además. El papa Aniceto. Sí, él no era el que. Es que yo te soy papa. Pero para otras cosas. Soy papa, pero una papota, güey, así como el señor Mr. Potero, el del Toy Story. Oiga, soy papota. Jugó la decepción mexicana ayer. No, no sé, tengo mis dudas. O sea, ¿por qué? Por una parte, está bien, ganamos, pues, pero muy apenas, pues, no es para andar con esas mermas, güey. ¿No es para andar presumiendo? No, no es para andar con esas mermas, pero ya lo analizaremos. Ajá. ¡Ay, ella! Perdón, don analista. ¿Verdad? Regreso con una historia para entrar en calor y luego hablamos de todo lo demás. Escuchando Don Cheto al aire, lo prometido es ¿sí deuda. ¿Tú, viejito? ¿Por qué la regresó, Don Cheto, hombre? A ver, deja ver las rodillas. Ah, sí, ya regresó. Ay, tenías que regresar más creativa e infantil que nada. Perdón. Pensé que el año te iba a hacer madurar, pero ¿por qué no te las rodillas las pagas, Giselle? ¿Por qué? ¿Y tú? ¿Por qué también? A ver, ¿por qué te arrodilleras los codos ahí todos raspados, moleteados? Luego le va a desquitarse, no puedes quedarse callada. Búscale, chiquito, búscale. Don Cheto, nos tiene una historia sobre las lluvias. Sí, no es historia, pues, o sea, ¿cómo se dice? Como historia, así que tú digo, historia. Pero como ahí tienen de que ahorita están con lo de la... con lo de la de las deslaves, de los deslaves. Los lavamientos aquí en California. Algo pasa aquí en California. Y en realidad nadie se rió, nomás tú, Yo me acuerdo cuando era niño. Yo me acuerdo cuando era niño y empezaba a llover en el rancho y te subías a las montañitas y te dejabas deslizar en los desbalamientos. ¿Cómo? Deslavamientos de. Bien perrísimo que te ibas ahí. Nada más te tenía un árbol o una vara y pa. Ese era perro. Bueno, les iba yo a decir, pues, señores, de que antes de que me interrumpieran estas gentes, pues que ahora con en California pasa algo con las lluvias, como que se nos olvida manejar y hay un accidente y toda la cosa. Y luego con los incendios, pues la tierra se deslava, ¿verdad? Porque pues no hay raíces que la detengan, están quemados, los árboles se quemaron. Entonces aquí todo nos afecta, si llueve porque llueve, y si hay sequía porque hay sequía. Había una vez en un rancho vecino de nosotros, una sequía tan fuerte que nos azotó una vez a toda la región, ¿verdad? Pero una sequía, hace muchos años, una sequía tan fuerte que azotó la región. 8 meses y no llovía ni una gota ni pa' nada. Ya la tierra estaba, ya se imaginarán cómo estaba la tierra. Esta historia me la contó a mí mi abuelo, que cuando él estaba chico sucedió en su pueblo. Y contaba mi abuelo que era una sequía de 8 meses que no llovía y las cosechas del trigo, el maíz, se vean, pues ahora sí que no había cosecha, los animales se morían de la sed, las vacas flacas se morían. La tierra estaba más agrietada que mis talones, tú. Entonces contaba mi abuelo que el hacendado de allí, fíjese nomás, el hacendado, el rico hacendado, le dijo a los campesinos: oiga, pues estamos en una sequía muy fuerte, ¿quieren que les traiga yo al monseñor? A monseñor, pues allá que viniera de Zamora, monseñor, a rezar, ¿verdad? Y toda la gente, y no, pues sí, que lo traiga. Y ahí va un día, se armó una peregrinación. Y entonces fueron todos los del pueblo, todos, niños, mujeres, hombres, todos, porque había venido que monseñor, ¿verdad? De por allá de Morelia o de Apacingán, o de quién sabe dónde había venido monseñor, de Zamora, no sé de dónde. Y contaba mi abuelo que llegó el chiquillo, fue a la peregrinación donde iba a estar monseñor, que iba a orar para que cayera agua. Entonces les empezó don monseñor con un, subieron al cerro y empezó monseñor diciendo: miren, Dios no les manda lluvia porque ustedes no saben pedirle. Empezó monseñor a decirle a la gente: no le saben pedir a Dios por lluvia. A Dios a veces hay que gritarle para que nos escuche. Entiendan esto, hijos. A Dios hay que gritarle porque a veces Dios anda en otras cosas y no nos va a oír. Así que voy a gritarle yo por ustedes. Entonces él alzó las manos al cielo, monseñor, dice a mi abuelo chiquillo, y empezó a gritar: ¡Señor! ¿Qué no ves tú que nos estamos muriendo, pues, de sed? ¿Qué no ves tú los campos arruinados y la pobreza en las casas de la gente, pues, Dios, o qué? ¡El hambre en nuestros hijos! ¡Llamando a la lluvia! Que así gritaba monseñor, como regañando al cielo, ¿verdad? ¡No seas tan cruel, señor! ¡Mándanos la lluvia! ¡Que la estamos necesitando porque todo está agrietado! ¡Nos estamos muriendo porque no manda la lluvia! Gritaba, pues, monseñor al cielo. Pues así quedó. Y en la tardecita la gente se fue para sus casas y empezó a notar que allá del cerro se miraban unas nubecitas que ya venían. Unas nubes prietas. Y monseñor se fue. En su carrito que traía monseñor se fue del pueblo. Pues esa noche, contaba mi abuelo, cayó una tromba, una culebra que le decían allá en los ranchos, una tromba, un tormentón. Machine. Pero una cosa horrible, dice mi abuelo, una tromba como nunca se había visto en toda la región. Se borraron los caminos, quedaron bajo el agua. La labor y se anegaron, los animales se ahogaron, se cayeron casas, se deslavó el cerro. De la tormenta que cayó después de lo que dijo monseñor y del regaño que dio. Pues ahí tienes de que volvieron a pasar años, ya mi abuelo estaba ya más grande y otra vez hubo una sequía muy, muy fuerte, hubo una sequía muy grande en el pueblo. Y les dijo otra vez el rico hacendado: oigan, ¿Quieren que les vaya a traer a Monseñor? ¿Para que venga a rezar para que llueva? Y que un viejo dijo ahí en la junta, mire, sí, tráiganos un cura, pero no nos traigan de la otra vez porque ese reza rete fuerte. Dijo él, ¿verdad? Se rezó muy fuerte y por eso llovió muy fuerte. Ahorita regresamos. Así andamos esta mañanita de lunes, familia. Oiga. Hey. El equipo completo, Giselle Bravo y sus clases de maquillaje. El chino chupando las agujetas de sudaderas que me da tanta huella de ansiedad, mi hombre. No volteé a ver, no volteé a verme. No, pues estás enfrente de mí, la carototota huella de caballo, me. ¿Cuál caballo? ¿Cuál? Y luego este pelos de. Ya me acabo de levantar. ¿No? Este pelos de moicano ahí, hombre. Don Cheto, vengo con el pelo recién sequecito porque como voy a estar en el mameluco, no, me van, hijo, a peinar así de tres. No, hombre, hijo. Estás seco de más el güey, hombre. Ay, Don Cheto. Ah, no más, parece ya la pueda marañas, güey, ahí secas, hombre. Pero al rato que se vaya ahí a la palería, que lo arreglen y toda la ropa. Oye, que va tú, a ver ¿en, bien? ¿En qué hormiguero, güey, te sentaron para que las hormigas te tragan las greñas, hombre? Don Cheto. Qué burro te hizo el pelo mordido. Disqueadas. Fue el chino. El chino fue el que me mordió. A Giselle lo siento, ahí lo siento en una ahí en una cerca y llegan los burros a comer las greñas. Y hay como que ahí está ya. Lo he hecho ya. ¿Está de moda? Oiga, les tengo una super sorpresa el día de hoy. ¿Qué? El público ya no aguanta y quiere un video de la chica Ferrari. Y hoy voy a grabar un video de la chica Ferrari operando. Ok. Y durante el programa les voy a decir cuándo lo voy a subir a mi Instagram. ¿Qué? La chica Ferrari hoy se destapa ante el público. No manches, hoy, Don Cheto. Hoy. Ay. Don Cheto, hoy por eso se vino toda cubierta el día de hoy. No. ¿Me sorprendí? Tiene que ser ella porque vamos a subir un video que ya para que la conozca va a ser en Instagram. Si no me sigue, siga mi Don Cheto al aire. Y en un rato más voy a subir una historia de la chica Ferrari operando aquí en cabina. Pero desvístala como siempre viene. Sí. Es traiga gabardina, pero abajo de la gabardina. De bien a bien como siempre viene. Se vino bien recatada el día de hoy, la verdad. Señores, ¿hubo golis? Sí, hubo golis. ¿Pero qué nos dejó el partido de México contra quién era? ¿Con quién era? Martinica. No, güey, ese es Martinica, by the way. Mira, te vas por todo. Te vas derecho. Ahí en la casa donde estaba un árbol de uli. Ahí le vas a dar a una izquierda. Ok. Vas a llegar a un solar baldío. Ajá. No le haces tú, dale derecho. Derecho, ajá. Vas a pasar por una huizachera. Ok. Llegas al puente del Vallao. Lo cruzas. Ajá. Vas a ver una casita ya a lo lejos. Allí no es. Vas a agarrar el camino. Uh-huh. Todo derecho. Hasta que llegues a la parcela de Don Saí. Allí en Martinica. ¿Pero qué Martinica? No, Martinica es acá. ¿Yo no tengo parcela? Mira, está como Venezuela y luego está Trinidad y Tobago ahí en una, ¿verdad? En Venezuela. Está Trinidad y Tobago, una islita, Puerto luego Rico. Luego. Luego está San Vicente y las Granadinas, luego Martinica, y luego está Dominica, Guadalupe, y hasta que da una vueltita de islita hasta llegar a Cuba. Ah. Sí, más o menos, Barbados y todo eso allí, Barbados, de allí es Rihanna. Rihanna, ya. Ya está, todo ese lado. Vato que sabe de dónde es Rihanna, una chicotota más le diré. Sí. Oiga, analicemos. ¡Ay, don Análisis! Perdón, don Análisis. Analizamos el partido con Tito Padilla, el de la selección mexicana, y regresamos. ¡Vámonos, recio, señores! ¡Como quiera que sea! ¡Buenos días, buenas tardes y buenas noches! Tito Padilla, analicemos el partido de ayer, la decepción mexicana contra Martinica. Chino, que tú no eres de Martinica. No, señor. No. ¿Pero por qué les dice la decepción mexicana? No, es que viejo. No sé. Yo ni vi el partido. ¿Para qué güeyes hablo? ¿Cómo estás, Agapo? Muy buenos días, Don Cheto. Bien, buenos días a todos en cabina. Buenos días a todo el público. Feliz inicio de semana. Bueno, no creo que sea decepción, porque al decir decepción estaríamos demeritando el partido que hizo Martinica. Un partido para su alcance, bien, para su alcance. Puso a en algunos momentos a México por ahí en aprietos, en algunos pequeños momentos. Dos goles muy buenos, estructurados, uno de Chile Castillo, que dicen muchos que Orozco se lo comió, para mí no, fue un golazo. ¿Qué golazo? ¿Quién se lo va a comer? Fue un golazo, güey, homi. Ya cuando quiso levantar las manos, ya venía la bola de regreso de las piolas, así de que De esta manera, el segundo gol, México pensó haber agarrado el esférico y salir en contragolpe. Es por eso que si no notan mucho, no que entró solo, sí. Lo que pasa es que México empezó a querer salir en contragolpe, le alcanzan a ganar la bola, lo hacen una triangulación ahí los de Martinica, un muy buen centro al punto penal y entra con todo el muchacho. No es de que no hubiera marca, no es de que no lo dejaron entrar solo, no. Fue un buen mini contragolpe más bien de ellos, de Martinica, y es que meten el segundo gol. De ahí para allá, compañero, bueno, pues la verdad, para mi punto de vista, 6 cambios en la selección mexicana, obligados algunos por lesiones, algunos para darles por ahí buen tiempo a los demás. Qué jugador Navarrito, el que nos dio el gol, buen jugador de León, haciendo coberturas de lado a lado de la cancha, rapidísimo, me sorprendió bastante. Montes también, mi respeto para Montes, el del Monterrey, un poco flojón por ahí, Carlito Rodríguez, la verdad que yo esperaba un poco más, y el señor Piojo Alvarado también, le falta eso que hacían el Necaxa, compañero, del doble rápido y tocar la bola antes de que empiecen a pensar el equipo rival, pero en sí, muchísima posición de balón de México. No es la potencia, Martinica, no estamos diciendo que es la potencia, pero pienso que fue un buen sinodal hasta este momento para México, para poder despertar y decir, hey, fíjate que cualquier equipo te puede venir a hacer caldo gordo. Exactamente, acordemos, o sea, aún así, México desde el 2011 no terminaba invicto la fase de grupos, lo terminó 9 puntos y absolutamente con 13 goles de a favor en el grupo A, así de que México, para mi punto, bien, hasta ahí nada. Decente, más, pues. Sí, yo nomás vi como los 3, 4, 5 minutos del segundo tiempo. Oye, el muchachito este de León, qué chaparrito está, ¿vale? Navarrito, si pues, Navarrito. Chaparrillo, ¿ves? Cuando mete el gol y lo abrazan, no me vale, le da la cintura al otro. ¿Estará del vuelo del Chapis? Yo creo. No, sí, paso. Yo pienso que un poquito más alto que el Chapis, poquito más alto que el Chapis, porque, compañero, pobre Chapis. Pero bueno, a comparación de Chapis, ese muchacho sí llegó a primera división y qué bien. No lo hagas eso, lo va a hacer llorar, lo va a hacer llorar, ¿Ves que es ¿cómo se dice? Su trauma. ¿Tampoco sí? ¿Su papá? La estrella de otro día. El señor Jiménez. Mira, ya está llorando. No llore, Iván, no llore. Hay una vida más grande todavía que el fútbol, güey. Oye, Zagapo, mira, yo voy a hablar de nada, que son los últimos 5 minutos que vi. Andaban muy desordenados, preocupándose más por meter un cuarto que por cuidar el 3-2. Y eso a mí me gustó mucho, no sé mirar en México eso. Hace mucho tiempo que México, en vez de buscar el siguiente gol, en vez de ir por más, se empezaban a poner y a poner nerviosos y a terminar con el rosario en la mano, paseando la bola, llevando al portero. Y el día de ayer, sí, buen punto, compañero, que para mí, para mi punto de vista, fue bueno de la selección mexicana, el querer llegar a la otra portería, el no desviar su punto, el no desviar su mira de la otra portería. Muchos lo están criticando, como usted lo dijo ahorita, no sé si fue crítica, pero para mí es bien, es una tendencia que es lo que quiere el Tata Martino, incluso molesto por dos decisiones, una de Pizarro, cuando no disparó. Cuando lo para y quiere colocarla, y la otra, que también hace lo mismo, Jonathan Dos Santos. ¡Qué güey! ¡Que tiren el guamazazo, güey! ¡Allí, que remanguen el guamazo! No me lo regalen. Respire un poquito, señor. A ver. Estado Zen, son las 6:36 horas de Burbank, por favor. Sí, por favor, señor. Ahí ponle tus manos, tus dedos en sus sienes para que lo tranquilices. Ahí, déjame, por favor. Se la pongo en la sien. Es que mi agüita, Hons. Como dicen los cholos, es si jale mi agüita, Hons. ¿Para qué, güey, la quieren colocar? Que suelten el contramadrazo, güey, allí. Pero al menos le trataron de buscar, viejo. Ahí es todo, o sea, dale con todo, no quieras colocar, y más cuando hay un mundo de hombres y piernas, dale con todo, algún desvío, cualquier cosa. ¿Qué dijo? Como dijo Don Omar. ¿Qué? Dale. Oye, Zagapo, ¿quién sigue? Bueno, estamos esperando rival, compañera, estamos esperando rival, porque hasta el día de hoy es el único grupo que ya tiene 3 partidos, los demás tienen 2 partidos. Hoy sigue, ya les estaré diciendo en deportes quién sigue los partidos para el día de la Copa Oro, pero gracias a esta superactuación también estaré diciendo que zaguero medio mexicano lo quieren en Inglaterra y no lo quieren los directivos. La afición, con un 80% la afición pide a gritos que llegue un zaguero medio mexicano a su club. Les diré cuál club también, compañero. ¿Cómo un zaguero medio mexicano? Un medio mexicano. Zaguero medio mexicano. Ah. A ver, va de nuevo. Que llegue un mediocampista mexicano, Tito, ¿va? ¿Cómo zague? No, sí. Zaguero, a ver, que llegue. No, compañero, porque es zaguero también y es medio. O sea, es un Álvaro y se da. No, compañera, me echa a perder. No, es que tampoco así como que estás diciendo, vale. Sí, es Álvaro. ¿Qué? ¿Por qué un zaguero, mijo? Zaguero es que juega en la saga central. Es defensa. No, yo no te manejo el fútbol. El chino no sabe lo que es un zaguero. El chino sí sabe que es un zaguero. Decías taguero, güey. No decía taguero. No lo güeyes. Ah, perdón. Ahora resulta que hasta me vio con cuernos el señor. Por eso dije taguero, que es un taguero, ya. Estás güeyando a Agapito. Perdón, Agapito. Oye, Zagapo, anda, vuelve. No te pase, viejo. Ay, al rato. Yo soy mi respeto para mí. No puedo decir esa palabra, pero el chino sí, con todo respeto. Ya, regresaremos. En deporte les estaré diciendo todo esto, los resultados y todo de la Copa América. Se puso bueno la Copa América y tenemos un partido ya listo también de la siguiente ronda y también lo que está ocasionando la Copa Oro. ¿A quiénes? Ya lo dijo el señor Don Cheto Álvarez. Ándale, pues, Agapito Padilla, hablaremos contigo en los deportes, hijo, que sigas ahí, pues, dirigiendo esa compañía de la cual es presidente y sigue yo. ¡No! ¿Cuál presidente? No, sabes a todos los creadores de Bravio. No, Tomás, soy superintendente aquí, un supervisor cualquiera. ¡Árale! ¡Ay, antes no sabía, Tito! Mira, acaso, güey. Entre los supervisores y los análisis que hacemos en este programa, no, si andamos perros. La neta, sí, está ahí. La neta, ¿ondi, güey? La neta, sí. ¿Dónde más va a encontrar eso, viejo? Bien, perros, que andamos aquí, la mera neta. Estoy tan orgulloso de mi equipo. ¡Ay, qué bello! Estoy hablando de la selección mexicana. ¿Dónde estáis? En Don Cheto al aire. Y regresamos con una chicotota más. El número en cabina es el 1-866-446-6653 o el 818-520-1055. También se puede mandar un WhatsAppazo con nota de voz, chino. Al 818-480-1690. ¡Señores! ¡Los números en cabina para una chicotota más! Con el 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Voy a meterme al Instagram en este momento, o antes si es posible. Para que la raza me mande también a través del Instagram, Don Cheto Alegre, sus chicototas más. El WhatsApp Chinampa. La gente ya está llegando, al WhatsApp 818-480-1690. Además, ¿quiere que le ponga? 16. ¿Quiere que le ponga un WhatsAppazo? Simón, jálate pues con uno. Buenos días, Don Cheto. Saludos ahí en cabina. Saludos. Saludos. Una chica más. Vato que se le queda viendo a un moreno en las pompas y dice, mira, ¿qué nalgón está? Una chicotota. Una más. Una chicotota más. No, y que todavía diga, ¿de qué tamaño la tendrá? No. Saludos por ahí a alguien que conozco muy cercano. No. A ver. Vamos a hacer una cosa. Hay niveles. Hay camaradas que están viendo el partido, por ejemplo, el de Martinica. Sí. Y ve al morenón que metió el gol, que le clavó el gol a México. Y sí, dice, ese va a estar bien pesado. Eso es de chica. Pero no, señor. ¡Un hombre! No. ¿Hay más que dicen eso? ¿Usted? Yo no. ¿Usted ha dicho? Ay, yo, ¿cómo crees? ¿Usted ha dicho? Señor, claro. Yo quiero ver un partido y me voy a imaginar. Eso va a estar bien pesado. ¿El gol? No, así piensa, no, así piensa, chino. ¿Para qué lo niegas, hombre? No, de verdad hombre? Que no. Sí lo piensa. ¿Pero por qué lo piensa? Yo pienso que los hombres no deben de... Es que cuando vea unos morenones, no lo vi bien, se le viene a la mente uno eso, ¿vale? No quiere uno, pero se le viene a la... Si va a estar a vivir bien lejos. Ha de vivir bien lejotes, dice el... A ver, velo bien. Que dice, lo cierto le va, mire, ayer fui a misa. Sí, voy a misa. Entonces, cuando dieron la paz y se acabamos de dar la paz, un vato saca de un de su bolsa de su mujer un hand sanitizer y, y se echa en sus manos. Yo sé que soy una criticona, pero él es una chica más, está bien. Sí, la neta. La paz es con ustedes y con tu espíritu. Levantamos el corazón, los tenemos levantados al Señor. Y luego ya, ya cuando se acaba la paz, se echa su hand sanitizer, porque quien saque manos tocaría. Una no, chico, vato que usa hand sanitizer, una chica más. No. A menos de si te voy a decir, la neta, si yo... hay excepciones. Okay. A menos de que tú te eches un burrito de asado y andes bien hediondo de las manos, te echas tantito por si acaricias a la dama y no te huela a puro burrito de al pastor. ¿Ves cómo queda? ¿Cómo solapa ahí usted supuestamente? La neta, es que los burritos son bien hediondos, se te queda todo bien impregnado. ¿Pero qué tal cuando vas a la gasolinería? No, chiquita. El cuerpo humano está capacitado para aguantar ese tipo de... Pero no por nada tienen en las gasolinerías. No sé cuál vayas tú, hija. ¿Sí? Yo la de la Costco no tienen eso. ¿Sí? ¿Tiene? Tienen ahí como en un postecito. Pues tienen. Qué bueno, para llevar un botecito y robármelo allí. Ay, señor, no manches. No, el hand sanitizer está prohibido en el libro de los machos alfa, señores. A toda costa. Ya dije. Qué poco agua. La neta, sí. Vato que grita más en la intimidad que la mujer. Una chico. ¿Cuál es su opinión acerca de los gritones? La neta, sí, no, como que te saca de onda eso, ¿no? No, pues que no puede. Sí, la neta, sí. O sea, sí. Un vato no puede gritar más que una mujer en la intimidad, señor. Es una chicototota, madre. Bueno, a lo mejor, no sé. Sí, sí, sacaría de onda. Saludos para Abraham Cabrera, que fue el que me lo mandó. Pero él no es el que grita más que la mujer, ¿o qué? Pues no sé, aquí me lo mandó. ¿Quién sabe? Ahí está, desde Dallas, Texas. Dice mi amigo Eric Pérez, que le mandamos un abrazo. Don Cheto, le va una, me subí a los juegos de atracción, o sea, pues a los juegos. Como roller coasters. A los rides, pues a los juegos. Y yo grito bien harto. Una chicotota más para mí mismo. Vato que va en los juegos y. Grita. Una chica más. No, vato que no se quiere subir. Sí. Yo sí. Soy de los que no me quiere subir. Sí. Pero si yo una vez me subí al Jurassic Park. Ajá. Ahí se siente re feo. No grité, me quedé callado. Zurrao, pero en silencio. ¿Por qué sí le creo, viejo? Zurrao, pero en silencio. No, es que se siente ya fatal. Ya que cuando se paró el ride, como que dice una señora, oh, it smells weird, ¿no? Y le dije, yeah, probably the dinosaurs, tucadón. Probablemente el dinosaurio se hizo. No sabiendo que ahí traía el tironosaurio res atrás. ¡Yo! ¿Verdad? Pero okay, usted. Nada más. Edgar, líder número uno. ¡Amigo Edgar! ¿Qué hola, Don Cheto? ¿Cómo está? Al puro millón. Es todo, sí se oye. Oye, ¿cuál es tu chica más, hijo? Ayer andaba con unos camaradas, ¿verdad? Acá andábamos que íbamos a ir a la pesca. Le digo, órale, pues, vámonos todos de volada porque está calientito. Y un camarada mío es un primo, dice el vato. No, pues si no traen spray para los moscos, yo no voy, porque ahí pican mucho. Vato, que si no traen repelente para los moscos, no va a pescar una chicotota más. No, pero me mandaron uno donde están atrás en la yarda y empiezan a llegar ya los mosquitos, ya está oscureciendo. Y el vato dice, oye, ¿no tienes una de esas velas para espantar los mosquitos? Y si tiene olor, mejor. No. Oh, no. Eso sí es... A ver, ya pidiendo olor y toda la cosa, no, ya. Nada más, señor. Mira, esta está buena diciendo, Cheto, yo ahí le hago una quemada para mi compa Mario del norte de Carolina. Resulta de que él le tiene miedo a los sapos. Entonces el otro día le aventamos una rana de plástico y se asustó. ¡No! ¡Ay! ¡Ay, una rana! Vato que asusta con las ranas hasta de plástico. Una chicototota más. Necesita un día agarrar una rana él para que vence el miedo. Ay, no, pero es que sí son. Yo le tenía miedo a las culebras. ¿Y sabes cómo se me quitó? ¿Cómo? Un día. Vine yo de la parcela caminando y yo vi unos chiquillos ahí, ¿verdad? Vi unos chiquillos. Entonces yo pasé como si nada, ¿verdad? Chiquillos estaban ahí en una cerca, pero yo los miraba como que estaban. Tenía yo como unos 7, 8 años. Yo los miraba que tenían cara de malditos. Entonces yo seguí caminando. Ya eran chiquillos mal abregones, como de 11, 12. Y cuando ya caminé unos pasos, que me avientan una culebra muerta. ¿Cómo? En el cogote, en el purgo. ¡Ay, no, qué feo! Así, mira, como si fuera un abrigo de mints. Que llega uno por atrás hacia y ¡fum! Que me la... ¿Y la qué hizo? En mis hombros, por no decir, me la aventó en el pescuezo. La postró sobre mis hombros. ¿Te imaginas yo miedo a las culebras y ver ese animalón? en el manque, ¿sabes qué era? Zacatera, ¿qué es qué güey? Era una zacatera. Ver si animalón hay. ¡Ay, ya corría! ¡Ay, ay, ay! Y la, cule, y nos, y la culebra no. ¿Estaba muerta? Estaba muerta, pero no me la podía quitar de encima. Ay, no, pues por el miedo. Hasta que me detuve y dije, ok, me la tengo que quitar. La tuve que agarrar de lo, de, con cada mano en los lados de mi, como sea, al, al nivel del pecho. Ajá. Y quitármela de encima. Y de ahí ya no le tengo muerta. Miedo a las culebras. A mí también me pusieron una culebra este fin de semana. ¡Ah! ¡Sí! ¿Cómo están más allí? ¿Eh? ¿En dónde te la pusieron? ¿Dónde te pusieron la culebra? Aquí alrededor. ¡Ay! La pregunta ¿no es, mi Instagram? La pregunta es, ¿te la quitaste? ¡Claro! Vi tu Instagram, andabas con unos Ferrari. ¿Con unos Ferrari? ¿Eh? ¿Eh? ¿Ellos te pusieron la culebra? No, no, no, no, no, no. ¿Los Ferrari? No. ¿Encima del Ferrari? Te estás quemando muy feo. Me voy a ir a corte. ¿Ustedes están diciendo porque cosas? Te estás quemando feo solita. Y te voy a rescatar de tu quemazón. No somos la CBS, pero tenemos las noticias con el panzón, que ya no se ve ese. Notiche. Los saludamos con el cariño de siempre. ¡Bimbo! ¡Oye, Notiche! 2 semanas para negociar, si no, va a haber redada. Amagó Donald Trump también. Pues hablando de redadas, señores, se llevó una redada nacional de ICE. Comenzó este domingo en 10 grandes ciudades. Les tengo todos los detalles. Además, ¡subasta de casas de narcos en México! ¿Cuántas se vendieron? ¿Cuántas no se vendieron? ¿Y a cuánto? Le tengo los detalles. ¡También! Y Topadilla nos trae en el mundo deportivo todo lo del fútbol. ¡Ja, ja! ¡Y caen! ¡Ah, que le compro una playera de los Warriors! Fíjense que les voy a decir una cosa triste. ¿Qué? Mi nieto Brian le va a los Warriors y no a los Lakers. ¿Cómo? Ya lo regañé, vale. ¿Pero qué bueno, Brian? Le dije, Brian, pero tú eres de, tú no eres de la Bahía, hijo, tú eres de Los Ángeles. Me dijo, no, lo voy a... Y luego ya dice, ¿sabes qué? Es que le tocó a él una la década de los Warriors. Y no de los Lakers. De Stico, de Steph Curry y todo eso, como cuando en los 90s todo el mundo le íbamos a los Toros de Chicago. Uh-huh. Y uno Warrior me le dije, está bien. Le compré en el Sony su playerota de los Warriors ayer. Está bien. Original en 20 bolas. ¿Está bien? ¿Y en el Swami? ¿En el Swami? ¿Hay original? ¿A 20 bolas? Ahora me dijo que era original. Era de la... No, sí, me costó 20 bolas. Está bien, neta, está ¿cómo buena. Le digo que se lo chamaquearon? No, está buena la huella, no es, es gruesa y todo, neta, está perrona. Pues aunque sea gruesa, ¿no significa que sea original? Sí. No, neta, está güey, es Nike y todo, pues. Ah, ha de ser Mikey. I don't know, Rick. ¿Usted ve lo malo? ¿Ven cómo son conmigo? Por nomás porque me ven como un silvestre, un campesino. No, le estamos así diciendo que se lo chamaquearon. Y lata nomás por como señor, veo. Si la compró en el Swatmeet, no espere que le van a dar la original en caja y embolsada. No, no, pero sí es original en el sentido de que no es una copiotota, es Nike, pues, es Nike. Bueno. A lo mejor no es la oficial de jugar los partidos, pero es Nike. Ya pues, no sé lo que son conmigo, nomás porque me ven así. Si no, tú que eres bueno con la piratería, ¿lo dudas? Sí, no, la verdad puede haber réplicas perfectas. Tú es Nike. Como los tenis que compras que luego no son. Es Nike. En los deportes, Tito Padilla, y en los espectáculos. Don Cheto, futbolista ebrio choca novios el día de su boda en Guadalajara. Ambos mueren. ¿Eh? Lupillo Rivera niega el romance con Belinda. Le chocan los carritos a Daniel Bisoño. Además del escándalo, ahora sufre accidente. Le tengo la información. Oh, ¿serio? ¿Serio, Hans? Eso mucho accidente, señor. Ay, tú, ¿qué? ¿Por qué? Pues, tú, pues. ¿Qué? ¿Por qué llevas tú las noticias del accidente y de futbolistas? Señor, ese es un escándalo del medio futbolístico. Dos futbolistas ebrios chocaron a una pareja que falleció el día de su boda, señor. Pero. Yo nomás te digo, porque aquí el caballote este. ¿Quién? chino va a empezar con... Va a empezar, bueno, ¿eh? Lo mando a vender bolas allá a la esquina cuando empiece. Ok. Mientras tanto, usted relájese, respire, respire, respire. A ver, ¿quién soy? ¿Quién soy? No voy a chingar. No lo callan. El chino siempre dice que no va a decir nada y no lo callas. No voy a chingar. No mando una pura cuenta, voy a chingar. A ver. Voy a hablar cuatro minutos, pero voy a ¡Jodai! Ya no te voy a echar carrilla. Hoy prometo no volver a echarte carrilla, chino. Aquí está mi mano de por medio. Yo les prometo el video. Porque está muy cargadito contigo. Yo les prometo el video de una carrera que tuvo de Bodai chino en México. Se las tengo hoy. No fue ni en México. Sí, fue en México. No. Voy a empezar. Entonces, con las ¿dónde noticias. Fue? ¿Competiste? No te voy a decir. ¿Me Bodai? ¡Bodai! Voy a empezar con la noticia, señores. Tienen dos semanas o empiezan las deportaciones. Así nomás quedó. Fue la amenaza de Donald Trump que le dio al Congreso de Estados Unidos. Así nomás. Ya los amagó. Advirtió a los demócratas que tienen dos semanas para llegar a para negociar, pues, ¿verdad? Cambios simples, así dijo él, en el proceso de asilo y los vacíos legales de la inmigración. De lo contrario, comenzarán las deportaciones. Quiero darles a los demócratas todas las oportunidades para negociar rápidamente cambios simples en asilos y vacíos legales. Esto arreglará la frontera sur junto con la ayuda que México nos está brindando ahora. Probablemente no suceda. Vale la pena intentarlo. Dos semanas y la gran deportación comienza. Ay, ¿qué pasó, señor? Oh, vale, me da miedo, a mí me da miedo. ¿Ya ves? Y luego el video que hizo el gobernador de California. No, ¿cuál? Que dijo que no abriera la obra a la puerta, dijo allí. El día sábado, como quiera que sea, fue el viernes cuando canceló todo, ¿verdad? El viernes era. Pues ya había dicho que iba a haber deportaciones y el viernes dijo, no, siempre no les voy a dar chance, ya les voy a dar chancilla. Y ahora ya dijo que el plazo de la chanza, entre comillas, son dos semanas. Al solicitud de los demócratas se retrasó el proceso de remoción de inmigración ilegal, o sea, la deportación, por dos semanas para ver si demócratas y republicanos pueden reunirse y encontrar una solución a los problemas de asilo y estos vacíos legales. Esto fue un anuncio que hizo después de que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, llamara a suspender la redada sin corazón y advirtiera que inyectarán el terror en este país. Pelosi recordó a Trump que, así como habló sobre la importancia de evitar el daño colateral de 150 vidas en Irán cuando desistió del ataque, también hiciera lo mismo para evitar el daño colateral de decenas de miles de niños que estén asustados por estas acciones. Medios locales informaron el viernes que el Servicio de Migración y Aduanas, o sea el ICE, planeaba iniciar redadas ayer domingo en Nueva York, Miami, Houston, Los Ángeles, San Francisco, Chicago, Atlanta, Baltimore, Nueva Orleans, Luisiana y Denver. Oiga, ¿pero qué no vieron? Porque a mí me estaban mandando mensajes que, por ejemplo, en Santa Ana. ¿Quién sabe? Vale, yo no quiero decir que no hubo o que sí hubo. El domingo. Pero... Mira, cuando hay un pánico así de grande, cuando hay un pánico de este tipo, cualquier, dos, tres policías que ve uno se paniquea, machín. Claro. Yo me acuerdo, vale, que yo cuando andaban esos de lo que iba a haber redadas, no le corrí un día le dije a Carmela, vamos al parque a caminar. No quiso ir, ahí voy yo solo a caminar al parque. Pues no voy viendo una camioneta de los Park Rangers que era blanca con verde. Ah. No me aventé entre unos matorrales, güey. Ahí duré como hasta las 8 de la noche. por el susto. Por el miedo. Pensando, ya pues cuando los vi que ya como que ya no estaba viendo, ya vi que se fueron los camaradas. Dije, no, que ya después dije, no es migra, eran los del parque. Pero pues yo ahí estaba, yo amonao. Amonao entre un matorral y ahí amonao. 5 horas ahí sin moverse. No, bueno, 5 horas, fueron como de 6 a 8. Ahí amonao. Pues vale, Ay, qué vergüenza me da. Pero por el bien no anda en burro. Para mí me estuvieron mandando mucho. Hicieron como una lista de supuestamente en Santana, en esta calle, sí. En Ángeles, entre esta calle. Y yo le decía a la gente, pues no pasen por si las dudas, pero no creo que salga una lista y salga a la gente y la gente la pueda ver. O sea, si van a hacer una redada, no van a hablar. No, claro que no. No sé. Yo no sé. Yo le tengo seguimiento a su noticia, don Cheto. Bueno, los defensores de los derechos de inmigrantes y también simpatizantes, pues advirtieron sobre estos arrestos alrededor del país a partir de este domingo, o sea, ayer lo que le mencioné. Pero, ¿qué es lo que estaban haciendo? Dicen que las autoridades, pues normalmente tienen una lista de personas ya buscadas. Visitan el domicilio que tienen de la persona y hace su casa o su lugar de trabajo y intentan detenerla. También le pueden preguntar a familiares, vecinos, colegas o jefes sobre el paradero de estas personas, pero yo me imagino que estas redadas que sucedieron, por ejemplo, aquí en Los Ángeles y sus alrededores fueron por eso, no por esas redadas masivas que estaba tratando de advertir Donald Trump, porque como dice, ya se pospuso como para 2 semanas. Son de los que llegan a... Sí, ya de los que son buscados. Ya están allí, Definitivamente. Se llaman arrestos colaterales. Que llega así, venimos buscados, don Cheto. No está. Sí. ¿Y tú quién eres? Giselle. ¿Tienes papeles? No. Vámonos, pues. A ver, ¿tú quién eres? ¿Quién? No está aquí el que vive, no está aquí el Vindavía que vive aquí. Y no. Yo sacando la basura. No, no está. Ok, gracias, señor. Oiga, ¿y a todo esto usted tiene papeles? ¿Y va para arriba? Pues ni modo, pues ya no van diokis. Agarren la que agarren ahí. Uh-huh. Y pues ahí voy yo. ¿Y esas bolsas qué, señor? Pues las voy a tirar a la basura, pero pues a lo mejor me sirven. Mejor las voy a llevar, no voy a hacer de mala. Y yo tirando cosas allí. Y esos zapatos ya no los quiero. Ya los quiero, esos tenis ya no. Y voy a ir con lo único que voy a llegar al rancho. Con lo que iba a tirar a la basura. Dios me libre, vale, Dios me libre. No, es que sean del pánico, anda el pánico ahí fuertemente. No, pues sí, claro que da miedo, viejo. ¿Qué vas a decir tú, chino, de una vez? Cierra el cabo, es refadoso. Ay, señor. Voy a hablar de las subastas que hubo de casas en México, lo cual se recaudó 55.6 millones de pesos. De esa cantidad, 51.3 millones irán a la comunidad de Guerrero, como lo prometió Andrés Manuel López Obrador, mientras que 4.3 millones serán para fondo de reparación de daños de víctimas. Hay que recordar, escuche bien, don Cheto, de los 27 lotes disponibles que estaban, a la venta en subasta, solamente se vendieron 9, señor. De 27, nada más compraron 9. Y muchos de ellos dicen que es debido al miedo. No quisieron comprar debido a que casas eran de narcos y mucha gente no quiso comprar. Por ejemplo, uno de ellos, el rancho del suegro de la Barbie. Este era el rancho más grande, estaba en Naucalpan, Estado de México. Este rancho costaba 32,091,533 pesos y no se vendió ni siquiera en la segunda ronda. O sea, no hubo... No, que si la raza tiene... Sí, había muchas casas ahí en Culiacán y todo el lado. Hubo... Algunas feyonas, ¿eh? O sea, no crees que todo eran mansiones. Había terreno nada más o casitas así de Super adobe, X. Así desde rancho. Ah, no, sí da miedo. Rancho en Cuernavaca hasta casitas de adobe de 8 por 10 metros. Una cosa. Pero si ya perteneció a un narco, imagínese, uno tiene miedo de que gasta su dinerito y a la mera hora se lo van a quitar. Sí, una cosa es que compres un coche que pertenecía así a ellos, o si uno chaca o pero la casa, eso, pero una casa sí, ya no. A lo mejor el miedo de que regresen y, siguen siendo nosotros y ponte al. No, sí está. Se vendieron algunos departamentos, algunos en los Mochis, pero escuchen bien. No, yo una vez compré una flecha que perteneció a un narco. ¿Una flecha? ¿La flecha? ¿Nadie se rió? ¿No? ¿Se van a rir? ¿No? Un día compré una flecha que perteneció a un narco. ¿No entiende la Giselle? No narco. A ver. Una vez compré una flecha que perteneció a un narco. Me río de su risa. ¿Cuál es lo gracioso de esto, señor? Una flecha que perteneció a un narco. Suena narco, así como una chaca, pero es flecha, un narco. Un narco. Pues sí que diga que no, pues está bien ya, la neta. Una vez compré una cuerda que perteneció a un narco. Me río de su risa. Mira, ni siquiera la chica Ferrari. You're easy to laugh. No, no le gustó. Ya compré una cuerda que perteneció a un arco. No entiende la güey. Cuerda, arco, flecha. Arco, no arco, arco. Arco. Ay, ay, pensé que con estos chistes íbamos a triunfar. No, señor. Bueno, señor, se pretendía recaudar 165 millones. ¡Ah, no acabas! Ay, ay, yo pensé que eres terminado, güey. Ya no va a hablar, ya. Ya acabates. Guarda tu energía para el deseo. ¿Cuánto se pretendía recaudar y cuánto se recaudó? 165 millones. 55.6 solo se recaudaron. I don't know, Rick. Es que yo creo que el gobierno no tiene que decir casas de narco. Para que la... Pero tienen que darte el historial de la casa, viejo. ¿Cómo que? ¿Y esto no es legal? Esto perteneció al ex suegro de la Barbie. ¡Ala, no! Ahora, ¿el narco qué va a hacer? Pues puede ir a quitarte. ¿Cómo que no? No, no puede, no puede. No, pero amenazas. Ey, esta casa va a ser a través de nosotros. No digas nada o te muere tu familia. No, hombre. Sí tienes razón, ¿verdad? ¿No? Sí, no manché. Mira, les conté que una vez yo compré una cuerda que perteneció a un arco. ¿Una flecha? ¿Una cuerda? ¿No? ¡Hola, risas grabadas, hombre, para que se oiga bien! ¡Piolinazo! ¡Papuchón, tu papá! Desde aquí estamos, papuchones, Piolín por la mañana. Con los chistes que lleguemos, Piolín por la mañana. Ahí les va un chiste. Una vez compré una flecha que perteneció a un arco. ¡Ay, no, qué horror! Don Cheto, al aire. Con un beso de su boca puso a soñar mis amores. El indio fue apasionado y ahora sufre por amores. Su manzana, su boca, con Tito Padilla. Sí, o sea, lo de la flecha era porque fue perteneció a un arco. Entonces, como estábamos hablando de las propiedades de narcos que nadie quería comprar, yo una vez sí compré una flecha que perteneció a un arco, pero no a un narco, sino a un arco. ¡Ay, Carmela, mejor no oigas el programa, hija! ¡Ay, don Chito! ¿Por qué la regaña? Ay, señor, estamos al aire. Pues que me habló, tengo 8 minutos explicando el chiste del arco y la flecha. Pues que nadie lo entendió, señor, más que usted. Ay, la gente sí le gustó a mí. ¡Tito Padilla, voy contigo, hijo! ¡Pues, hombre! Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren, compañeros. Yo sí entendí el chiste, compañero, lo entendí desde el principio. ¿No? Pero no te rites. Sí me reí, pues que no me escuchó, compañero, sí me reí. Me reí. Compañero, partidos. Vamos a empezar como el cacahuate, de allá del cono sur hacia el cono norte. Partidos del fin de semana de la Copa América, ¿cómo quedaron? Bueno, pues aquí se los tengo, compañeros, absolutamente todos, ¿eh? Brasil le gana 5-0 a Perú, 5-0 a Perú, por ahí, buen resultado para Brasil, ya más cómodo. Venezuela también gana 3-1. Argentina extra, ahora sí con los tres demonios, digo, para mi punto de vista, como es el Kun Agüero, Messi y Dybala. Bueno, pues ya en la cancha, la segunda pelota que tocó el señor Paulo Dybala, bueno, pues le mete un pase al Kun Agüero, el cual le mete tercera, cuarta, agarra el carro de la chica Ferrari, y golazo hacia el... parte derecha del portero, el 2-0, con el cual ya con Qatar estaban ya más tranquilos. Colombia deja fuera por ahí a Paraguay 1-0. Partidos para el día de hoy, compañero. Bueno, pues a la misma hora, ¿ok? 4:00 p.m. tiempo de Los Ángeles. Le vuelvo a repetir, compañero, 4:00 p.m. tiempo de Los Ángeles. Partidazo. Chile enfrenta a Uruguay y Ecuador se medirá a Japón. Con estos resultados y esperando quién gana de estos últimos, bueno, pues Brasil ya está del otro lado esperando rival. Venezuela, Argentina serán ya el partido de la siguiente ronda. Colombia esperando rival y Perú esperando rival. ¿Qué le parece, compañero? Oye, Tito Padilla, pues así está las cosas en esto del fútbol, muy vacío los estadios. Fíjate que el Tata Martino dijo algo que no está nada descabellado. Que en un futuro la Copa América fuera de todo el continente. Me gusta la idea. Tú ves los partidos de la Copa América y si no está jugando Brasil, no, hay más gente en las promociones de ahí que en los partidos, vale. Claro. El otro día estaban pasando el de no recuerdo cuál era, no había ni una alma, creo, era el de ¿con qué jugó Cuba el sábado? El viernes fue. Apenas iba para allá, compañero, fue Cuba, Cuba contra Canadá, compañero, fue el día de ayer. No fue, por ahí del miércoles, jueves. Cuba-Canadá. ¿Cuba-Canadá? Canadá 7-0. No me estaba. No, pero ese fue de ayer. Pues sería contra Martinica. Bueno, también Cuba-Martinica. No me vale, mira. Había más gente en las promociones del Chapis que allí. Compañero, pero la promoción del Chapis ya estaba yendo al restaurante cuando llegó. Eso fue lo bueno para allá. Ya te digo. Nos invitó a todos. ¿Quién sabe? A lo mejor no hay mucha afluencia, quién sabe por qué. Tito, ¿y qué más? Compañero, seguimos con la Copa, pero ahora Copa Oro, compañero. Resultados del pasado fin de semana: El Salvador y Jamaica empataron 0-0. Honduras, compañero, Honduras, fuera de la Copa Oro. Curazao le mete 1-0 y con esto, sayonara, arrivederci, hasta luego. ¿Qué le parece? Paraguay le mete 4-0 a Guayana y Estados Unidos decirle con la cuchara grande y para muchos ya despertaron las barras y las estrellas. 6-0 ante Trinidad y Tobago. Partidos del día de ayer, el día domingo, Canadá, como lo decía el chino, 7-0 a Cuba. Y México, ya analizamos el partido, 3-2 a Martinica. ¿Qué le parece? Oye, ¿se han desertado cubanos, verdad, Tito? Compañeros, hasta el momento de los que yo supe son dos. No sé si haya habido... Que 6, ¿quién sabe si será cierto? Ah, bueno, ya no va a terminar el partido contra Canadá. Pelo, claro, sí. Pues claro. Cualquiera lo haría, yo pienso. Dijeron los hititos de los tarazos, ¡Juya! ¡Juya! La neta. La única bronca es de que, pues ya quedas como ilegal, ¿no? Pues ya no. ¿Sí? No, sino automáticamente cuando sales del hotel, ya que la seguridad no te puede seguir fuera del hotel, porque se supone que el hotel es el centro de concentración, automáticamente saliendo al hotel, a la acera, bueno, a la banqueta del hotel, ya puedes pedir tu asilo, ¿eh? ¿A poco sí? Sí. Sí, ya fuera de la concentración, ya fuera de ahí ya puedes. Es lo que yo entiendo legalmente, ya automáticamente ya en la acera del otro lado, como sea, ya están para pedir aparte, pues para también mirar un futuro económico mucho mayor, ya que son jugadores profesionales, entre comillas profesionales, ¿no? Oye, Zagapo. Compañero, le mandé por ahí. Vale. Platícame del jugador mexicano que quieren en Inglaterra. Compañero, se llama... Échamelo. Le va aquí a la tele, gracias. Okay, ahora Edson sí les voy a... Álvarez, compañero. Edson Álvarez, por ahí. Fue la afición, no fue la directiva, sino el aficionado de los Wolves Live. Bueno, pues dicen, ya queremos a Edson. 77% sería a compañero del Olímpico Jiménez, pero el 77% de la afición del equipo quiere que contraten. O sea, le dijo el equipo, ¿a quién quieren? Ahí están, vamos, ¿a quién les gustan? Y dijeron, un 77%, tráiganse al mexicano Edson Álvarez, porque el otro mexicano no está dando resultados. ¿Qué le parece, compadre? Está bien, hombre, está bien. A mí te diré, ¿verdad? Con todas las ganas de equivocarme, que me gusta más de defensa que de contención, pero a mí también, mejor algo se descubre allí, ¿verdad? Ya. Compañero, de última hora, sí, miró lo que le mandé el comunicado que mandó Jorge Vergara esta mañana, ahorita en estos momentos, dándole ya todo el poder a Mauri Vergara, todo el poder de Omilay y de Chivas, Club Guadalajara, cedo todo el poder a mi hijo, a Mauri Vergara, para que guíe mi compañía y también al Chiverío a buen puerto. ¿Qué le parece, compañero? Pues así está la cosa, Tito Padilla. A ver qué pasa con a Mauri. ¿Quién sabe? Es juventud, pues, pero pues, quién sabe, le tenga amor a su que se quitara, pues, ayer al compañero José Luis era como que es el que no calicata, dijera mi señor, no calicata. No piensa. No. Pues. Y pues la afición no lo quiere ahí, compañero. Ahí está, no, está la 100%. Cosa. No, pues hay una Chivas, hay algo está sucediendo ahí que ya es extra desde arriba. Afecta también hasta el nivel de campo. Gracias, Tito Padilla. Compañero, es un placer, una hemorragia de emociones estar ahí con ustedes. Síganme en mis redes sociales. Tito Padilla 74, todos juntos en espacios. O Tito Padilla Deportes en Facebook, Instagram, también en Twitter. Bastante información deportiva, compártanla. Y pues le quiero que le dé like a las páginas. Yo me voy, me borro, me sumo, me desaparezco. ¿Quién dijo? ¡Fuga! ¡Deportes! Tito Padilla. Regresamos contigo, Saiz. Al regresar, Don Cheto, futbolista ebrio, choca a novios el día de su boda en Guadalajara. Ambos murieron. Lupillo Rivera niega romance con Belinda y le chocaron los carritos a Daniel Bisoño, además del escándalo. Ahora sufre accidente, se lo platico al regresar. Siéntese, señora, porque ya llegó Said con los chismes del espectáculo. En Don Cheto al aire. ¡Said la cueva! ¡Osque, pues! Sola. Mire cómo zangoloteó los hombros, viejo. Sola. Don Cheto, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días a toda la gente. La verdad, te voy a decir la verdad. A ver, tell me. Estoy bien guapo yo, hijuela. Ay, ¿de dónde, Don Cheto? Nomás me afean tres cosas. ¿Cuál? ¿Qué, viejo? La cara, el cuerpo y la forma de ser, hijo. Nomás eso. O sea, tiene nada más bonita el aura. Nomás el aura. Y muy buena energía. El aura. Oiga, Don Cheto, vamos a iniciar con los espectáculos. Y adelante. Es que le tengo mucha información. Quiero comenzar con esta noticia, que evidentemente no es de los espectáculos, pero involucra un escándalo dentro del medio futbolístico. Y es que Joao Malek, futbolista en Guadalajara, Don Cheto, chocó en un total estado de ebriedad a una pareja que iba a casarse ese día, Don Cheto. Los dos murieron, Don Cheto. El automóvil Aveo fue impactado por el deportivo conducido por el futbolista. La pareja iba en este cochecito que quedó literalmente hecho acordeón, Don Cheto. Y vale. El hecho ha estremecido a la sociedad jalisciense, obviamente porque mucha gente está pidiendo justicia para la pareja, que ese día iban rumbo al altar. Ay, no mames. Y encontraron la muerte, Don Cheto. Imagínese, nada más. Murieron los dos. Imagínese. Ay, María Fernanda Peña, de 26 años, y Alejandro, de 33, se casaron por la iglesia. El sábado la pareja estaba feliz en su boda. El domingo tenían programada la fiesta, justamente de esa boda en Tlajomulco, y pues ya no fueron a la fiesta, Don Cheto. Imagínese. Oye, ¿y ese vato quién era? Juega en Leones Negros, Don Cheto. Juega en Leones Negros. ¿En Leones Negros, dice Chapi? En Sevilla. ¿En cuál Sevilla? ¿En España o en Sevilla B? Jugó en Tecos. Pero pues papá juega. A ver, ven para acá, pues, habla ahora que sabes. A ver. A ver, Chapi. ¿Pero entonces qué estaba haciendo ahí en Guadalajara? Buenos días, señor. Su papá se llama Jean-Claude Malek. Jugó en Tecos en el final de 90, de 2000, por ahí. Es de Guadalajara, su mamá es mexicana. Bueno, ya viven allí, imagino. Él vive en España, pero sí viven en Guadalajara. Lo que quiero comentar es que mucha gente está dando a entender, Don Cheto, que este Malek jugaba en los Leones Negros. Ya la directiva de Leones Negros se deslindó o se lavó las manos como Poncio Pilatos, dijeron, aquí no juega. Eso fue lo que dijeron los Leones Negros. Ya está diciendo el Chapis que juega en Sevilla. Y el pasajero, que también era futbolista, ¿no? Así con el que venía con él, y también se llamaba Joao también se llamaba. Y no se murieron ellos, ¿eh? No, es que no la pasó nada. Es la vida, ¿vale? Mira, yo aquí tenía... Los pedototis no se mueren, matan a la gente inocente. Y ellos no les pasó nada, don Cheto, nada en absoluto. Mira, y en el antro él viene a gusto. No, el que venía de pasajero es el que juega en Leones Negros. Ya la directiva dijo que no, que él está en su casa y todo bien, que él no le pero pasó nada. Pero ese Chucky se ve que venían muy arremangados. Así es, don Cheto. ¿Ese es el carro de los afectados, cuál, el de la izquierda? Ese, el que quedó como acordeón, que no tiene la parte de atrás. De hecho, en la parte trasera iban los novios, don Cheto. En la parte trasera. Es una desgracia. Y fue en Avenida Tepeyac, en Zapopan, muy cerca de por donde estaba mi universidad, ahí por Avenida Patria y Tepeyac. ¿Fuiste en la Universidad de Guadalajara, claro, baby? No, fui a la UNIVA. En la UNIVA le mando un saludo a toda la gente. A mí que en la escuela fuiste, tú nomás hablas. Ay, como chiquita, nadie lo puede comprobar. Chiquita, como tú dices que fuiste a la UNAM y nada más fuiste a vender bodai. A ver, vamos aquí a charolear. Sí. ¿A dónde te graduaste tú? ¿Cuál fue tu máximo nivel? Mi máximo fue Cerritos College. Cerritos. ¿Graduada? Sí. Madre, ¿de qué? Me iba a transferir. ¿De qué? Pero nomás pero me salió jale. Sí, Broadcasting Mass Communication. ¿Te graduaste de Broadcasting? Y luego, ¿por qué perra no se nota? Dice de Cerritos Colegio, tu máximo nivel es que académico. Pisar la UNAM, pero no acabé. 2 semestres nada más. Wow. ¿Poco pasaste el examen de ingreso? Ah, y quedé en la mañana, señor. Qué bueno. Sí. ¿Está ahí tu máximo nivel educativo? Maestría en la Universidad de Sussex en Inglaterra, don Cheto. ¡Bellísima! ¡Ya me voy valiendo! ¡Venga para acá! A ver, Rachel. ¡Ay, me da vergüenza estar aquí con usted! ¿Por qué? ¿Usted qué estudió? ¿Qué? Este nivel, por favor. ¿Eh? Máximo nivel. Máximo nivel de estudios. Con la maestra Carmelita abajo de un mezquite. Viejo. Ahí iban los de 6 años, los de 10, los de 15, los era de 18, clase mix. Hasta dos señoras iban. ¿A poco sí? Ey. Manden un saludo. ¡Ay, yo me voy! ¡Ay, no, vete! ¡Don Cheto! ¡Venga para acá! ¡Venga para acá! ¡Ay, madre! Oiga, mándale saludo a Carmelita. ¿Todavía vive la maestra Carmelita, no? ¿Ya murió? ¡Ah, qué va a andar viviendo, Ubal! ¡Si su mamá vive! ¡Que no viva la maestra Carmelita! ¡Muy longevo, longevo! Oiga, por otro lado, a quien ya entrevistó la revista People fue a Lupillo Rivera. Y Lupillo Rivera dijo que no hay más que una relación laboral con Belinda. Pero dijo algo que a mí me hizo dudar, don Cheto. ¿Por qué? Dijo, sin duda, es la mujer más hermosa que he conocido en mi vida. ¿Cómo? Al decir eso, ¿qué eres pedo? A mí me da a entender. ¿Qué eres pedo? Ay, qué trabajo. Cuando queremos pedo allí, no es como algo que hay. No hay nada, pero quiero pedo. Sí. Vuelvo a insistir. Lupillo físicamente es un hombre hecho y derecho. Y yo creo que, mire, Belinda se ha comido a cada garra, Belinda se ha comido cada garra, que yo no le veo nada escabroso de que pudiera andar con Lupe. No, Lupe no es feo, está guapo y está bien entrado. Y ahorita está como en su mero mole, como Belinda, que agarró su que segundo aire. Belinda, que ni venga aquí, Zay, ni venga aquí. ¿Por qué? Va a salir prendada de este batote, pues. ¿Cuál batote? Ah, no. Don Cheto, usted no dispara ni en defensa propia, don Cheto. Ay, chiquita, te voy a decir una cosa. Yo no tengo pegue con las jóvenes, pero con las mujeres que ya saben lo que quieren, ven en mí el prototipo del hombre perfecto. Belinda no sabe lo que quiere. Soy dulce. Y Belinda es joven. Soy detallista. Soy romántico. Ajá. Hago de comer, doy todo el cheque. ¿Dónde firmo? Dejo que me peguen. ¿Por qué? Me dejo mandar. ¿Qué más quieren? Gordito con agarraderas. ¿Qué más quieren? Usted es un hombre casado. Es lo único. Le recuerdo. Entonces dijo que él es la mujer más bella que ha visto en su vida. La mujer más bella que ha visto en su vida fue lo que dijo, y que su relación no iba más allá de lo laboral. La cuestión es que ya están todo el mundo sacando las fotos, porque mientras trabajan juntos en La Voz en México, en todas las fotos Belinda va y se le trepa a Lupillo a un lado. Ay, no sale al lado de Montaner ni al lado de Yair, siempre arrepegada con Lupillo. Siempre. Que me agarre a mí a una Bárbara en esta temporada, tengo talento, pero siempre me pone un monigote ahí en medio. ¿A quién? Si no, yo es Fabel Gerardo Ortiz, pues ni modo, pues ya los abrazo. ¿Ya qué le hace? Oiga, por otro lado. ¿Y tú? Yo cuando te veo decir, Zay, estás bien feo. Así como Lupillo, así como... No supiste decirlo. Sí, no, ¿cómo no? No. Lo que querías decir es que el hombre más feo que he visto yo es... En la vida es ahí. No supiste decirlo. Sí, la regué. Está bien, adelante. ¿A poco necesita traducción? El día que sepas hablar, Vuelve. Gracias, déjame tu solicitud. Es que ya habías acabado. Déjame tu solicitud, nosotros te hablamos. Sí. ¿Qué más? Sí. Por otro lado, Don Cheto, Daniel Bisogno, ustedes saben que está en medio del escándalo y este fin de semana saliendo del teatro, porque está en el Tenorio Cómico, en la colonia Polanco, allá en la Ciudad de México, chocó contra un motociclista que venía a todo lo que da en las calles de Gutenberg y Tears, Don Cheto, donde Daniel Bisogno se impactó con este motociclista. Solamente hubo raspones y heridas leves, pero pues obviamente ya muchos está diciendo que le chocaron los carritos a Daniel. ¿Por qué, señor? Porque Daniel Bisogno es un hombre que cuando lo impactan, sí, los agarra a besos. Le impactan, besos, ando bien chistoso. ¡Ay, chistoso! ¡En besos! ¡Qué chistoso! Gracias, señor, por darme este talento para contar chistes, el semidios del humor. A ver, explique por qué dice eso, porque la gente no entiende. Porque el otro día andaba besando con un tipo. Lo impactó. Sí. Entonces, porque el tipo lo impactó. Ahora que otro lo impacta, él regularmente, y cuando lo impactan, se agarra a veces. Oiga, que por cierto, hablando de esto, ya salió un tipo que es editor digital de la revista o de un medio de espectáculos, diciendo que él era la persona que estaba con Daniel y que él no se estaba besando ni es novio de Daniel. Chiquita. Nadie te había ubicado. Tú nada más saliste ahí para figurar. Y además, las fotografías pudieron haberse truqueado. El video no se puede truquear. Y yo vi el video completo, señor. ¿Usted lo vio? Oye, videos. Es como lo que pasó a mi amigo a Fabián Lavalle, ¿verdad? Aquí estuvo muchos años Fabián Lavalle. Sí. ¿Oh, sí? Y él negaba todo eso de que andaba... Ay, señor, yo lo encontré en el hospital de Joco, lacerada, de pies a cabeza. ¿Qué es lacerada? O sea, golpeada, dolida y con la Fanta adentro. ¿Todavía la encontré? ¿Con la Fanta adentro? No voy a decir más. Oye... ¿Hay un refresco adentro? ¿Y de 2 litros? ¿Él negaba su homosexualidad? Ay, señor. Pero Fabián Lavalle, neta. Diría Juan Gabriel, lo que se ve. No se pregunta. No se pregunta, no, manches. ¿A poco negaba que era? Sí, yo lo insinuaba algo así entre el chiste y le decía, ¡cállese, zorra, cállese! Así me callaba. Y siempre le decía, ¿cómo vamos para la casa? Le decía yo, cucándolo, porque yo soy bien cócuro. Tú y yo, solos, viendo la película de Van Damme, un plato de comida china, una sangría señorial, un pomo de siriracha para mí, para ti solos, ¿sí o no? ¡Cállese, zorra! ¡Ay, no me pegues! ¿Y a mí por qué no me propone esas cosas? No, porque tú sí de fuera. ¿Tú sí vas a querer, bebé? Tú hasta con 2 quesadillas. Con Cheto, 2 quesadillas, yo cariño. Lo que pasa es que Fabián Lavalle también atora, nomás que le gustan de otros. Sí, ¿verdad? Sí, a él le gusta que le peguen y pagar. Traía adentro una coca de 2 litros, ¿o qué? ¿Una Fanta? Ay, luego. Sígame en mis redes sociales, @ sí soy Said, sí soy Said en Twitter. Démele like en Facebook, estoy en Snapchat. ¿Y qué cree? ¿Qué? Game Food. Oiga, hoy prometido es deuda. El público quiere verla y hoy destapamos el secreto mejor guardado de cabina. Video de la chica. Operando esta cabina. Yeah, buddy. Lo voy a poner. ¿A qué horas quieren que lo ponga? Regresando. Pues a las 8, viejo. Lo voy a poner. En 5 minutos. En 15 minutos. En 20 minutos. ¿Qué horas son ahorita? 7:55. 5 minutos. De acá. En 20 minutos. Órale. En 20 minutos. Síganme en Instagram, Don Cheto al Aire. Ahí lo voy a poner. ¿Te vas a cambiar, chica Ferrari? Por fin, la chica Ferrari. Video operando cabina. Don Cheto. Si tu pareja es un cáncer, a lo mejor es porque tú te portas como escorpión y te pasas de Virgo. Para eso está José Isaías. En Don Cheto al Aire. Oiga, familia, una hora más de programa. ¡Buenos días! 4 minutos después de la hora, qué gusto darle la bienvenida a nuestro amigo José Isaías. Si usted quiere saber qué le depara la semana según su horóscopo, ahora es cuando Chili Verde le da sabor al caldo. Estamos en vivo, José Isaías, ¿cómo estás? Saludos a todos y saludos en especial a todos los Juanes. Don Cheto, hoy es día de San Juan Bautista. Va a cantar entonces la canción. Ay, un 20, ¿cómo no? El mero día de San Juan, un baile y se celebraba y en ese pueblo de Boys Clan. ¿Podemos hacerlo sin cantar, señor? No, porque la gente le gusta ir. ¡No! ¿Quién dijo? ¿Quién le dijo? ¡Cuente sus éxitos! José Isaías, hoy nos va a decir qué nos depara la SEMA, dependiendo del signo que nos rige. ¿Hay algo especial o hoy va a ser normalitos? Es normal, Don Cheto, nada más vamos a hacer énfasis porque recuerde que el viernes hubo solsticio de verano, entonces nos enfocamos en cómo la energía del solsticio puede ayudar o afectar a nuestros amigos de los signos zodiacales. Órale, está bien. Empezamos pues con Aries. Así es, para todos mis arianos, con la alineación planetaria de esta semana, tu cuerpo se sentirá rejuvenecido y con mucha energía. Por ahí tendrás la sensación de paz acerca de ciertas cosas de tu pasado que necesitas liberar. O sea, ariano, libera. También es una semana muy favorable para perdonar a aquellos que te han hecho un mal y tendrás sensaciones por ahí de mucha confianza, de mucha buena actitud hacia el futuro. Así es que aprovecha, semana maravillosa para pensar en grande y dirigir tus sueños a lograr esas metas que tanto anhelas, ariano. Eso, pues bueno, semana positiva para ellos si quieren lograr sus metas, como dice José Isaías. ¿Qué nos depara para los Tauro? Así es, para todos mis toritos, semana donde por lo general tienes esa actitud cómoda, relajada y que todo lo tienes bajo control, pero en los próximos días te sentirás como que si alguien te hubiera encendido fuego debajo de ti o como que si alguien te hubiera puesto un cohete. Por favor, mis queridos taurianos, el inicio del solsticio de verano te va a traer energía muy fuerte en tu personalidad y trata de no enojarte con cualquier cosa, pero lo bueno está que la energía te llenará de mucha pasión en el ámbito sentimental. O sea, mi querido tauriano, tu carácter va a estar un poquito fuerte, pero lo positivo viene en el lado sentimental. Van a andar ardientes los taurinos. Sí, los de Tauro van a andar bien en el amor, tú. Vamos con Géminis. Geminiano, semana de terminar algo que desde hace tiempo deseas finalizar. Ese algo que te ha tomado mucho tiempo y mucho gasto de energía. Ya es tiempo de terminarlo. Con la alineación planetaria del solsticio del viernes, será una muy buena semana también para hacer planes para el futuro y tiempo muy favorable para realizar una lista de objetivos y de sueños. Y ya alístate para salir de ese hoyo, por favor, mi querido geminiano. Ahí está para los amigos de Géminis. Cáncer. Para tapar ese hoyo allí. Cáncer. Así es, vamos con todos mis cancerianos, semana donde la energía del solsticio del viernes, esta energía te dejó muchas cosas en la creatividad y estará generando un exceso de imaginación y creatividad y es tiempo de no ponerte ningún límite, crea, inventa, arriésgate, de esa manera disfrutarás los triunfos y las oportunidades que se te avecinan, mi querido canceriano. Amigo de Cáncer, vamos a ser más creativos y aventarnos a hacer las cosas, Leo. Leo, semana donde estarás de muy buen humor, excelente, y donde comenzarás a ver una perspectiva distinta de la vida y empezarás a ver algunas posibilidades de éxito que te rodean y los astros te dicen que todo lo que necesitas lo tienes para llegar directo a la cima. Solo debes de mantener los pies en la tierra y la energía muy positiva. Muy pronto el universo te empezará a conceder tus deseos, mi querido Leo. Amigo de Leo, vienen los deseos que está pidiendo el universo y ya se los va a conceder, Virgo. Así es para todos mis Virgos, semana donde en los próximos días podrás convertirte en un desafío para ti. En otras palabras, semana difícil. Ya comenzó un cambio en la alineación planetaria y sí te va a afectar, mi querido Virgo. En tu estado de ánimo se presentarán situaciones donde podría afectarte tu autoestima, momentos de depresión o de ansiedad. Así es que prepárate y trata de estar al 100 esta semana, mi querido Virgo. Amigo de Virgo, al 100, procure estar al 100 esta semana porque vienen cosas para usted. Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Regresamos con ellos, José Isaías, en vivo. Horóscopos. Señores, los horóscopos con José Isaías son 12 minutos después de la hora. Si usted es Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, ahorita le toca a usted. Empezamos con Libra. Así es, librano, semana donde debes de comenzar desde cero en cualquier área de tu vida, porque pareciera que te has estancado, pero la energía del solsticio te inspirará para separarte de relaciones poco saludables. Quizás por ahí hay una amistad que ha tomado o te ha dejado algo incómodo o incómoda, pero es tiempo de poner fin a esta situación los astros te recomiendan que te des tu tiempo y tu espacio, mi querido Librano. Agarre su tiempo para usted mismo, dese su propio espacio, amigo de Libra. No sean gente, Escorpión, agua, porque... Así es, para todos mis escorpiones, desgraciadamente, semana donde la energía del solsticio te traerá muchas dudas, confusiones e indecisiones, mi querido Escorpión, y en los próximos días tendrás que tomar alguna decisión importante. Tómate tu tiempo, no llevas ninguna prisa, y esto para que no cometas ningún error. Los astros te sugieren que veas los beneficios y los contras de cada situación que se te presente, mi querido Escorpión. Ahí es, va, amigo de Escorpión, va a haber claridad para saber cuáles son los pros y los contras de las cosas. ¡Sagitario! Así es, para todos esos mis sagitarianos, esta semana de muchos desafíos, y uno de estos es que te será difícil dejar de ver las cosas negativamente. Mejor cambia tu forma de pensar, tienes que salir de esa zona de confort para que esto de veras sea algo positivo para ti y adoptes una nueva actitud hacia la vida, ya que así te gratificará los astros y te inspirarán a dar el paso del cambio. Ese tiempo es tiempo de hacerlo porque estás dándole muchas vueltas a eso. Entonces ya, mi querido sagitariano, es tiempo de avanzar. Amigo de Sagitario, usted estancado, siempre anda viendo lo peor de las cosas. Ya salgas y ya hay. Ok, vamos con Capricornio. Capricornianos, esta semana para ti, mi querido Capricornio, es donde te darás cuenta que a veces te acercas a las cosas o situaciones de una manera fría y cortante. Pero a partir de hoy, Capricornio, debes de cambiar, debes de abrir tu corazón y acercarte con más afecto y más seguridad, ya que de esta manera transmitirás confianza y se te abrirán esas puertas que tanto has tocado y nunca se han abierto. Y tú, una cosa, Capricornio, no olvides ser agradecido. Sea agradecido, amigo de Capricornio. ¡Acuario! ¡Acuarianos! Para ti, Acuario, semana con fuerzas muy fuertes gracias al solsticio de verano. Intenta no ofender a nadie mientras las personas muestran sus sentimientos. Es momento de dejar de estar a la defensiva. Los astros te sugieren que pienses antes de abrir esa boca, ya que después podrías arrepentirte. No traigas la espada desenvainada. Mejor espera. Si es necesario, sácala. Si no, mejor escucha e ignora. No haga caso, amigo de Acuario, y cerramos con Piscis. Así es, para cerrar con todos los piscianos, semana donde los astros te aconsejan que no tomes las cosas de forma personal. A veces las personas hablan por hablar o actúan con base en sus propias frustraciones. Recuerda que sus problemas son de ellos, no caigas en su juego. A pesar de que te sentirás agredido, no tienes por qué adjudicarte cosas que no son para ti. Si algo te molesta, dilo, pero si puedes evitar confrontaciones los próximos días, hazlo, mi querido pisciano. Amigo de Piscis, diga lo que tenga que decir, pero no entre en peleas, es lo que le dice su signo esta semana. José Isaías, thank you very much, Sinaloa. No, don Cheto, que tengan una excelente semana, que Dios me los bendiga, y bueno, feliz día de San Juan, que hoy trae las lluvias, y es tiempo de cortarse el pelo, don Cheto, para las personas que lo quieren tener no, bien. Tú no, no, si no tiene pelo, ¿qué güey se corta? ¿Y esto qué es, señor? Eso es para esta cuachito, hijo, para esta cuachito. No me lo he José, ahí a sus redes sociales para que la raza lo siga inmediatamente o antes, si es posible. Sí, don Cheto, YouTube, Facebook e Instagram como José Isaías Esoterista. Gracias, José Isaías, un abrazo para ti, gracias infinitas por siempre estar al pie del cañón. Ok, pasando a otra situación. ¿Qué, señor? El público lo pidió. Y el público lo que pida. El público lo que pida. El secreto mejor guardado de esta cabina es la chica Ferrari. Y la raza me ha estado diciendo que por qué no sale y que por qué no la ponemos. Hoy la vamos a poner. Hoy la vamos a poner. Ahorita regresando del corte comercial, subiré el video en Instagram, Don Cheto al Aire, de la chica Ferrari, la única operadora que opera en bikini. ¿Va? ¡Va que va! ¿Estás de acuerdo, chica Ferrari? Sí. Y yeah, ok, está bien. You better be. Don Cheto al Aire. ¡Oiga, familia, buenos días! ¡No me están como hacha, hijo! ¡Era tan como hacha! ¿Como hacha? Están esperando, viejo. ¡Como hacha, señores! ¡El debut! Ok, el debut en redes sociales. ¡Uy! Sígame en Don Cheto al aire. Don Cheto al aire en Instagram. Don Cheto al aire en Instagram. Ve el bikinazo que trae. Y se llama vamos. Instagram y es Don Cheto al aire. No es Instagram ni es Don Cheto al aire. No. Sí, es Instagram y es Don Cheto al aire. Señores, Instagram, Don Cheto al aire. En este momento voy a subir un video de Chica Ferrari. ¿Dónde están peinadas? ¡Grave, pues! Ya, espérate, pues, espérate. Vamos a hacer esto, vamos a hacerle un grande esto. Un grande, ¿va? Pero que se pare, Don Cheto. No, pues que se acomode bien, luego ahorita... Ya te llegué la gabardina. Ahora ya. Yo puedo grabarla ahorita, no se preocupen ustedes. Yo te la voy a grabar, nomás quiero yo ver que la gente esté siguiéndome, ¿verdad? Tengo 464,000 seguidores. Cuando llegue a 2 millones, voy. Usted nos está regenteando machín, ¿eh? No, ahorita ya la voy a subir. Ok, voy a subir a la Chica Ferrari. ¿Estás de acuerdo tú? Sí, I agree. Yo también. ¿Estás de acuerdo? Que claro. Se... ¿Desde cuándo ya era hora que la subiera? Va, la voy a subir. Grábelo. No, pero mientras la graba, señor, siga con el programa, ¿eh? Ok, estamos... voy a grabarla, ahorita voy a grabarla, la voy a subir. Denme nomás 2 minutos y ahorita la voy a grabar. Nomás quería yo proponer... Con... Me lo compra, ya tenemos nuestro... Tiene apagado su micrófono. Ah, y yo quería otra cosa. Ah, pues bueno. ¿Se acuerda? Es que el público está pidiendo la segunda parte de aquel segmentazo que tuvimos de qué rola desaparecería del mundo. Ah, muy bien. ¿Va? Okay. Va. Tú, hoy no lo noto como convencidos, ¿eh? Okay, señor. Sí, señor. No lo noto convencidos. Pero tenemos que desaparecer. Sí, estábamos listos para otra cosa, lo que pasa es que usted está... produciendo al aire. Dictador, ah, sí, dictador, sí, yo aquí. Me quedé así como todos cuál rola era aquí la con que... nuestra noticia, okay. Ya listos para. No, yo creo que está más. Va a prender más a la. Ahorita lo que queremos es tráfico de llamadas. Lo que usted quiera, señor. Señores, vamos a regresar con nuestro segmento. ¿Qué rola desaparecería? Va. Para siempre del mundo musical. Parte 2. Parte 2. Parte 2. Una canción, una canción. La canción así que más gorda le caiga que diga usted esa rola la quiero desaparecer. No artista, ¿ok? No artista. No diga quiero desaparecer a fulano. No. Nomás una canción que usted le revuelva las tripas. Las tripas. Que le den ganas de vomitar. Ok. De poner, dicen las señoras Yancha. Entonces, ¿la rola que desaparecería? ¿De qué rola desaparecería? Ok. Si algún artista está escuchando, no escuche este segmento porque... Bájele, no le cambie. Los artistas son bien sentidos. Ya. Yeah. ¿Verdad? Ok, ahora sí, regresamos con llamadas telefónicas, números en cabina. Claro que sí, 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Y ahora sí, en un... denme 2 minutos. La canción, mientras está la canción, señor. Mientras está la canción, sí. Subiré el video de la Chica Ferrari en Instagram. Oh. Ponte la peinada y durante la canción. Y esta va para todas las chicas malas que están bien. Ah. sabes hacer. Me gusta mucho el baile, me subo al tubo tubo, les hago table table y soy profesional. Me gusta mucho el baile, me subo al tubo tubo, les hago table table y soy profesional. Y hey, hey, hey, ¿a dónde está peinada? Hey, hey, hey, dime dónde trabajas. Hey, hey, hey, dime cómo te llamas. Hey, hey, hey, para irte a visitar. Trabajo en la botana, me subo al tubo tubo, les hago table table. Soy profesional, trabajo en esta randa, me subo en tu boludo, te salgo de Montego y soy profesional. Todas las mañanas escucha Don Cheto al aire. Señores, ya subí los videos en Instagram, y todo, para que lo vea. No sé cuántas vistas tenga ya. Deja checarle. Lo está haciendo repost. Ay, chica Ferrari. Okay. Chiquitl. Bueno, no tiene muchas vistas. Fíjate que hemos fracasado con este video. Viejo. No, sin espana. Uy. No, deja. O si ya tiene, pues bueno, ya tiene 1500 vistas. Ah, ya, eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno. En 3 minutos es muy bien, 1500 vistas. Ahí está la cosa, señores. Ahí está, ya le hice report, ¿no? Ahí está, ya. Ya estamos ahí. Ay, ya tiene un montón. Ya tiene un montón, Don Chico. ¿Cuántas vistas tiene? Hombre, 183 comentarios y ya. A ver. 2200. No, ya está. Anda, ya, andas causando furor, chiquito. Ya estoy viendo yo que para agarrar muchos seguidores, Giselle, la chica Ferrari en bikini todos los días, vale, porque si no, no vamos a pasar de perico a perro aquí. ¿Por qué nos quiere regentear? Bueno, hija, es que. Pues, sigue la Mayra también, armas, la pone. Ni modo, ni modo. ¿Te acuerdas del churrero de Tijuana? Que era guapo, usaba sus armas y la raza le compraba más churros. Ay, chiquito. Yo tengo que usar lo que tengo a la mano. Ni modo de poner al chino con los cuadros falsos de la panza. No, sí, se ve muy pirata. Ni modo de poner ahí mostrando su bello rostro. Claro. Ni modo de salir yo tan allí, no. No, pues no. Oiga, vamos a nuestro segmento, la parte número 2 de aquella encuesta piratona que causó pues mucho furor. ¿Verdad? Mucha cosa que era la rola que desaparecería por los siglos de los siglos. Amén. Del universo musical. ¿Cuál sería? Una rola que tú digas, de verdad esa canción, me cae tan gorda que quisiera desaparecerla. Esto no es personal, amigos no. Artistas, ¿ok? Si usted sale en este segmento, no es personal. Ni estamos agarrando llamadas así, deja buscar a fulana llamada, porque no. Es lo que la raza diga, ¿va? Los números chacas de cabina, la rola que desaparecería del universo musical por los siglos de los siglos. Amén. Sería 818-520-1055. También pueden llamar al 1-866-446-6653. Ok, vamos ahora sí a Chino, préstame el DESI para el DESI, joven, lo quiero que empreste. Para lo de la ¿cómo se llama? Lo de las canciones que vamos a empezar a tocar. Me lo avientas bien feo desde el otro día, me lo aventaste la señor. Pura el otro día le dijo. Ahí, tenga. Me lo aventó. Me lo aventó y le dijo, tenga. Me lo volvió a aventar bien feo, nomás que yo soy un vato que aguanta vara, ¿verdad? Pero... Ay, no sea chicotota mal, estoy me la dando bien eso para que suene. No me lo das bien, me la avientas. Te lo aventaste. Ya, y hoy no estoy echando carrilla, ella dije. Ok, rola que desaparecerá del universo musical. Empezamos aquí en cabinas, ahí. Mesa que más aplauda, Don Cheto. ¿A poco? ¿A poco? Ay, no, la soporto. Fíjate que esta me la pusieron, la iba a poner en el WhatsApp. La soporto, Don Cheto. Pero está chida. No. Ay, Said. Esa canción es, me parece que jamás debía haber existido, que no tiene absolutamente ni pies ni cabeza, que no. Pero la quiero poner, pero no la tengo aquí con, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba este vato? El este vato. El que la cantaba, hombre, por ¿cómo favor. ¿Cómo se llamaba? México, No es el Sasasá, es que busque la canción. Sí, es el mismo, ¿no? Sí, el Sasasá. Ay, ¿cómo se llamaban esos? Sasasá. A ver, ponla acá. A la que tenemos, DJ, rápidamente. ¿Por qué no te gusta esa? Porque te enfadó. Porque no tiene sentido. No, Don Chito, me parece que no tiene sentido. Me parece que no debe existir. Bueno, está bien. Sí enfadó mucho el Sasasá, ¿eh? Es que la pusieron mucho tiempo, Don Chito. Pero tiene su historia la canción. casa. ¿Cuál es su historia? Pues la historia de que el vato era nomás era el animador de un table y pues la raza pues lo grabó y se hizo el animador de un table y la raza se le gustó la canción, pues no era una canción en sí, nomás era él hablando sobre este sobre una pista que ya existía de un el chombo, no sé qué encantaba esa rola, ¿verdad? El combo, no sé qué güey, y él nomás era DJ, pues era DJ. Sí. Ahí. Era DJ, como el chino empezó de DJ y se hizo locutor. El chino no era DJ. Ni es locutor. Ni DJ. No. ¿Qué rola desapareciera del universo musical? ¡Vamos a las líneas telefónicas! Es duro. Amigo Miguel, ¿cómo andamos, Miguel? Línea número 3. ¿Cómo estamos, Miguel? Bien, bien, Don Cheto. Viejón, ¿cuál canción desaparecería usted por los siglos de los siglos? Yo desaparecería del pasito perrano, Don Cheto, porque esa rola ya me tiene hasta la chingada. ¡Exclamó! ¡Exclamó! ¡Con hechiceros! Este es con Hechiceros Van, esta no es. Este, la dinastía de Mendoza era. Dinastía Mendoza. Tiene, este grupo tiene nombre de restaurante, ¿verdad? La dinastía. Vamos a comer a la dinastía Mendoza. ¿Verdad que sí? Tiene nombre de restaurante, mis compas, ¿verdad? ¡Saludos! ¡Hasta Guanajuato! Y es así. Pues hubo un momento que está de moda. Sí, a mí no me disgusta. Ahora, esta rola sí es famosa. Por el vato. Por el video que se bailó al niñito Dios. Que luego hablamos con nosotros era allí de León, Guanajuato. Que ya lo corrieron. Ya lo corrieron. Ya mi amigo Rolando ya no está en Azteca. ¿Ya lo corrieron? Por andar haciendo bala al niño. Sí, Dios. Sí. Se bueno, pasaron de lado. No sé si lo corrieron, pero ya se acabó el programa. Más triste. Ok, Chino. Híjole, yo este, escuche. Yo la. A ver. No, la basura, eso no sirve de nada. La desaparecería. Es una blasfemia. Es más, la ponen en la radio. Yo no sé ni por qué la ponen. O sea, qué mendigo eres. No. Estás de acuerdo que ese es un clásico. No, exacto. Un clásico. Espérate. Estoy de acuerdo, voy a respetar tu opinión porque de eso se trata esto. Y pero. Pero eres clásico. Ay, nomás lo oigo y se me retuerce la paz y yo. ¡Sin medida! ¡No quieres! ¡Ay, no! Sin mentira. La desaparecería, me caí, ¿no? Sí, no. ¿Pero por qué no te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta de la rola? Tiene nada, no sé. ¿Por qué la gente se emociona? No trae nada. No sé. Esta es una de las muchas de Chalino que desaparecería. No me late, yo sí la oigo y le cambio, neta, no. Yo le... La estación, la escucho y le cambio de estación. ¿Te aburre? No me aburre, no me gusta, me desespera su forma de cantar. Y... Entonces no es la canción en sí, no, pero... es todo, es todo, es todo. Sí, porque siempre ha criticado a Chalino. Vamos con Eduardo, línea número 1, amigo Eduardo, ¿cómo andamos? Don Cheto, ¿cómo anda, viejón? Viejón, ¿cuál desaparecería del mundo musical por los siglos de los siglos? Amén. Amén. Fuerza Regida, sigo chambeando. Cae gordo esa rola. Bueno, pues está pegando mucho, pues. Bien. Pero pues. ¿Qué no le gusta de esta rola, viejón? Todo empezó. Pues no me gusta nada, viejo. Ni como cante el vato. Ok, está bien. Tuve que tomar una grande. Sí, la verdad yo también. ¿No te gusta su estilo? No, la canción está buena, pero sí que digas, uy, qué gran cantante. Pues es que son tres diferentes estilos que están saliendo. Está bien, bueno, Costi. Que la rola sí aguanta. Amigo Antonio, ¿cómo andamos, Antonio? Buenos días a todos. Viejón. Buenos días. Buenos días a usted también. ¿Cuál rola desaparecía del mundo musical? Vamos a desaparecer la del fantasma. ¿Cuál? Encantadora. Ay, sí, esa también. ¡Encantadora! No me gusta. Esa yo la desaparecí la otra vez, compa. Sí. Estoy de acuerdo contigo. Sí. Sí, no. ¿Qué no les gusta de la canción? Es que no. Ok, ¿le puedo decir por qué? No se me figura que es el fantasma, pues, o sea, esa rola no se me figura que es para el fantasma. No, o sea... Precisamente esa es, pues, la genialidad. No. No me imagino, después de la 45, no. Bueno, también. No me siento así como de esa musiquita como de los videos chuscos. A ver... Vamos a leer algunos de los mensajes. ¿Les han llegado a ustedes mensajes? Porque yo tengo que la mía. Abre la tuya, hija, por favor. Don Cheto, la mía, la que la escuché una vez y dije, pues ahí está más o menos, aguanta. Pero ya la neta, yo no la puedo escuchar porque no le encuentro el chiste. Es la de Dame tu cosita. Ah. Bienvenidos a. Oye, esa la odio. ¿La odias? No sé por qué no me gusta. Es una muy infantil, los morrillos la bailaban mucho. El otro día... But I don't like it, like... Hasta los gabachillos la bailaron en la de esas que hacen ahí en las escuelas del... ¿A poco? Talent Night, ¿cómo se llama? Talent Show. Unos gabachillos la bailaron. ¿Eh? Salieron de verde y la bailaron Dame tu ahí. Cosita, toma. Dame tu cosita. No saben ni qué están bailando. No, ¿verdad? No. Y los ahora, papás aplaudiendo ahí en felices. Solo, es que en la escuela de Brian Aniceto, el próximo presidente de Estados Unidos latino, que es mi nieto, que tiene 12 años, hacen un talento, un show de talento. Entonces fui yo, llevé a Brian y bailaron un morrillo, dame tu cosita. Y los gabachos estaban ahí muy emocionados. Oh my God, they're dancing, dame tu cosita. Dame tu cosita. ¿Cómo? They're dancing, dame tu cosita. Tu cosita. Y no sabía ni qué güey bailaban los chavales. Pues no. Ok, vamos. Ay, con Abel y la número 3, amigo. A ver, ¿cuál de rola desaparecería del mundo? Buenos días, Don Cheto. Aquí la mala de Trago y Amargo Licor. ¿A poco sí? ¿Trago y amargo? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Sí, pues, si fuera licor dulce estaría bien, pero pues es amargo, pues no, olvídese. ¿Este licor es amargo? ¿Entonces no te gusta tragos amargos, no? No, es que ni quiera la tocan, pues, y pues está más como que aburre de repente, blasfemia, ¿no? La otra blasfemia. Entre esa y la del chino, no sé cuál es más. No, no, señor. Creo que es más la de tragos amargos, no, que sí. La de la nieve de enero, ¿eh? No puedo creer que la de tragos amargos. No, esa sí se aguanta, esa se aguanta. Ese es como el tercer, cuarto himno nacional, hombre. No, esa sí, esa no la desaparece. Es el rey. Volver y tragos amargos y amargo licor después del himno nacional, hijo. ¿Esa la pone, viejo? En cualquier lugar, antro, lo que sea, en el boxeo, todos se prenden con esta. ¿Sí, edad? ¿Estés tomando o no? Oye, vale, pues sí, anda la raza ahora muy acelerada, tú, como quiera que sea. Bueno, así está la situación con estas rolas que desaparecerían totalmente. ¿Y usted cuál desaparecería, no, señor? No, dígalo. Decir, todos le entramos, todos. Mire, coludos, todos. Deje cabrón. De andar como sus codos. Gris. Yo la neta desaparecería del mundo. La rola que más gorda me cae, yo creo, en la vida es esta. ¿Cuál? Las monjitas, vale. Ya la había dicho, señor. Ya la había dicho, pues sigo con esa. Pero no cambia, esa ya. No, es que la traigo personal con tres arroz. La trae personal. ¿Por qué? Porque es la que más gorda me cae y la que quisiera desaparecer. ¿Pero por qué? Mira, te voy a decir por qué no me gustan las monjitas. Primero por esto, mira, hoy. ¡Viva México! ¡Viva México! El grito más feo de Viva México lo avienta mi compa Juan allí. Ahora, ¿por qué no me gusta? Yo, Exterminador a mí me gusta como agrupación, pero esta rola es muy inventada. Como le está muy forzada la letra. Es como dos monjas que traían, que se hacían pasar por monjas y traían allí, y luego que dice que son quesitos y leche de polvo para los huerfanitos. Se me hace una cosa tan más inventada. Y una dijo, me llamo sorpresa y es una cosa inventada. ¿Qué le produce? Está viniendo. ¿La comida? El chile del molcajete que me comí ayer. Ay, qué asqueroso. Me está viniendo la grura, güey, ya nomás. Esta rola. Hay rolas que me gustan. Ajá. Hay rolas que me encantan. Claro. Acá ribota, me encantan. Hay unas que me gustan. Hay unas que están bien. Hay unas que soporto. Hay unas que no me gustan. Hay unas que me caen gordas. Hay unas que odio. Hay 6 metros de tierra, 3 de caca y luego está. Las monjitas, vale. La neta. Don Cheto al aire. Señores, ya estamos acá en vivo. Nuestro amigo Gonzalo, representante de la Liga Defensora. ¿Cómo estamos, Chalo? Muy bien. Muchas gracias por tenernos aquí otra vez. Gracias. Un placer aquí estar con ustedes. Ok, ahorita regresamos con usted. Nomás queremos adelantarle a la raza que ya vamos a estar y a regresar con él la próxima hora, entrando derecho con Gonzalo de la Liga Defensora. Casos criminales que nos empiecen a llamar, ¿verdad? Al 818-520-1055. Hagan sus preguntas, casos criminales, DUI, arrestos, etc. A ver, tenemos un problema ahorita. Ahorita vamos contigo, Gonzalo, y empezando la hora. Más que hoy traemos un desbarajuste. Subimos el video de la chica Ferrari y gente está diciendo que no es ella. ¿Quién dijo eso? Señor. Pues es que ve el video también usted, pues. Se manchó, la neta. Según yo sí lo edité, perrón, hasta mi bola puse. ¡Ah! ¡Oh, es que ¿por qué se piratean las cosas, viejo? Usted presumiendo cabina nueva y resulta que, pues, es... La bocina, güey, allí la... Esa era la cabina vieja. ¡Oh! Ustedes dejen sin llevar, hombre. Es que la hubiera... En vez de que me feliciten porque le eché producción y todo, hombre, salen con su batea. Bueno, que era que sea. Nos va a emocionar. Pero ya puse una foto mía bien perrona. Para reivindicarse. Para reivindicarme de cosas falsas, puse una foto mía que no es falsa. La historia. I don't know, Rick. Mira. para que le dé like. Que era que sea. Viejo. Oiga, hay números en cabina. La cabina chaca el día de hoy. Van los números para que nos llame. Of course, my horse. 818-520-1055. O pueden llamar también 1-866-446-6653. Órale, pues saludos, amigos de la Costru. A los de las loncheras también le mandamos un abrazo grande. Los de las factorías que nos escuchan por acá en el centro, un abrazo. Gracias por escucharnos. Y regresamos con preguntas y respuestas sobre casos criminales con mi amigo Gonzalo de la Liga de Defensora. Solo. Regresamos y recuerde que no están solos. No está solo. Gonzalo, ¿cómo andamos, viejón? Ayudando a la comunidad con casos criminales. Este fin de semana muchas personas fueron arrestadas por ciertos crímenes, especialmente el DUI, pero no estamos aquí para juzgar, solamente para ayudar. So, si arrestaron, por favor, ten confianza con nosotros y le podemos ayudar en este momento con cualquier caso criminal. ¿Escuchaste bien? Y cuando dice cualquier caso criminal es cualquier caso. Tengo un caso de una señora, Gonzalo, y te lo quería platicar porque es un caso muy fuerte. Sucedió hace aproximadamente 15 días. Y quiero empezar con esa pregunta que te quiero hacer de parte de la señora, la mamá. Resulta que esta muchachilla, su hija de ella cumplió 25 años de edad, entonces se salió y fueron al centro, al downtown, a un lugar ahí de baile o lo que sea, no sé cómo le llama la chavalada, barra o bar o... ¿Un bar? Antro. Un antro, ¿quién sabe cómo le dicen ustedes los chavalos? Yo todavía le digo discoteca. Ah, no, pues está bien, perdón. Entonces esta muchachilla, cuando salen del lugar ya 3 de la mañana, 2-3 de la mañana, según la mamá, la hija no tomó, pero iba con otras 4 amigas, eran 3 amigas atrás y una adelante y ella manejando. Cuando van por el centro, en el downtown, a esa hora empiezan las construcciones, sí. Y esta muchacha se entrellevó un compa que estaba construyendo. Se lo llevó. Entonces, del susto ya no paró. Le siguió dando. Salidas adelante, la policía los detiene en una gasolinería, en un lugar donde ellas se pararon a resguardar el susto, ¿verdad? A comerse un viroti. Entonces la policía llega ahí y le dice, las venimos siguiendo y esto nos dijeron y que su carro y todo. Entonces a ella se la llevan, ella no tomaba, pero las otras amigas sí andaban ya medio pedonas. Uh-huh. Ahora dice la señora que el muchacho nada más le quebró la pierna al que atropelló, porque era por la calle. Nomás le quebró una pierna. Pero dice que ahora le están dando cargos de felonía, chocar y huir y lastimar a alguien, que tiene $150,000 de fianza. Y la está en la cárcel, la muchacha tiene ya 15 días ahí. La mamá está preguntando si usted considera que pague la fianza o no. Wow. Generalmente ese es un gran caso, porque si alguien, cuando estás en el freeway tienes que tener más cuidado, especialmente si alguien está trabajando, las consecuencias son peores en el freeway, porque ahí tienen todos los letreros, seguro que habían las luces, sí. Y ya han pasado por ahí, eso es cuando se tienen que tener más cuidado. So, si atropelló a alguien adicional del DUI, le quieren dar chocar y huir, porque en el estado de California, en cualquier estado, cuando chocas y te vas, tú tienes que a llamar a la policía en ese momento en orden para poder irte. Si no lo haces, eso es chocar y huir. Hit and run. Ahora, lastimó a alguien, gracias a Dios que no se murió, porque en el freeway todo puede pasar, nada más se quebró la pata. Yo sé que todavía está mucho daño, pero solamente fue eso. Ahora, esos tipos de cargos, ella podía la cárcel de la prisión. Ahora, está preguntando a la mamá si debe sacar la hija bajo fianza. Ahora, eso es una pregunta más si el dinero lo tiene. Usualmente, cuando alguien tiene que hacer esa decisión, el dinero no está ahí, porque si no, el dinero no era el problema, fianza enseguida y te agarras tu abogado para pelear el caso, pero si inviertes pones todo tu dinero en el en la fianza, ya no va a poder salir, porque $150,000, Don Cheto, son $15,000 de fianza que va a tener que pagar ella. Y ahora no va, ya va a ir a la corte sin alguien que le va a representar. Y en muchos casos así, el abogado puede bajar la fianza. En este caso, no creo que la puedan sacar bajo su palabra. ¿Por qué? Porque era un poco grande lo que pasó en su caso, pero por lo mínimo lo puede bajar hasta la mitad de lo que se le están cubriendo. ¿$7,000 sería o qué? Pues tal vez pueden bajar la cantidad de $150,000 a $75,000, algo así, o por lo mínimo $50,000, ¿verdad? Okay. Pero algo es algo que pueden ahorrar. Y después se puede pelear el caso criminal, pero si invierten todo el dinero en la fianza, no hay nada para pelear el caso criminal. $15,000 allí lo que tienen que soltar, ¿eh? Ya $15,000. Y una propiedad tienen que poner por si la razón que no vaya la niña a la cárcel. ¿Cómo de aval? Dice por acá, Don Cheto, quisiera preguntarle al amigo Gonzalo sobre arrest warrants. ¿Qué es arrest warrants? Es un orden de arresto. La orden de arresto. Ahí le va. ¿Cómo puede uno agarrar una orden de arresto? Son tres preguntas, dice el vato. ¿Cómo puede agarrar una orden de arresto? ¿Y qué pasa cuando uno lo arrestan porque tiene orden de arresto? ¿Y qué tan rápido puede uno quitarse la orden de arresto? Hosti, compa, tres pues preguntas. ¿De orden de arresto? Para mí que tiene orden de arresto. Yo creo que sí. Y muchas personas tienen miedo de hablar hacia algo porque tienen el orden de arresto. Pero, mira, primera cosa, le dan un orden de arresto si... Uno, no van a la corte, ¿ok? Segundo, te pide el juez que hagas algo y no lo haces, ¿ok? Son las dos razones por qué le puede poner un orden de arresto. Ahora, ¿qué pasa si el oficial lo encuentra con un orden de arresto? Lo van a arrestar, obviamente, y lo va a llevar el juez. Pero el juez lo va a ver en una luz muy diferente porque va a decir, ok, yo te tuve que encontrar en orden para que usted venga aquí a enfrentarme. So, si alguien tiene un orden de arresto, la mejor cosa es enfrentarlo usted mismo antes que lo vayan a arrestar. Y la tercera, ¿qué rápido se puede quitar un orden de arresto? Pues sí, mira, si tiene el orden de arresto hoy, Don Cheto, mañana en la mañana a esta hora ya le puedo decir, ¿sabes qué? Ya se quitó su orden de arresto porque se tiene que quitar, no se puede quedar siempre, se tiene que quedar. ¿Cuáles son las órdenes de arresto más comunes que se le da a la raza? ¿Por qué tipo? Por no ir a la corte por un DUI. Algo que ni tienen que ir, puede llevar un abogado que va. ¿Puede ir por ti? Claro que sí, sin que ellos estén presentes. En muchos casos son así, pero tienen tanto miedo que lo pueden arrestar, que puede ser inmigración, que no hacen nada. So, la razón número uno es por no querer ir a la corte. Le voy a pasar a, ¿quién está? A Juan, línea número 4, amigo Juan, ¿cómo andamos, Juanón? Ah, buenos días, Don Cheto, aquí andamos, iré jalando. Es todo, viejón, aquí también, según también nosotros. ¿Cuál es su pregunta para nuestro amigo Gonzalo? Sí, mire, tengo un hermano que se metió en problemas, oiga. Hace 25 años, más o menos, tiró balazos para el fin de año y lo pescaron, ¿verdad? Entonces... arregló todo eso, pero en una de las veces que fue, regresó de México, allí en la línea lo investigaron y le hallaron eso de hace como unos 20 y tantos años, de eso hace 5 años. Entonces a él lo metieron a la cárcel, le quitaron su residencia y le dieron un permiso, unos 3 meses, le dieron un permiso para estar aquí, pero en ese tiempo no se podía meter en ningún problema, ¿verdad? Le estuvieron cambiando la corte y supuestamente la última corte era este noviembre, y en febrero lo acusó una cuñada de algo de tocar a su niña. Sexo y ahorita está en el bote por él. Changi. Y tu carnal ahorita está torcido, ¿dónde está? Está torcidote, aquí en Dallas. Oh, wow. Saber, okay. A toda la pregunta para Gompachalo, ¿cuál sería, vale? ¿Dónde? ¿Cuál sería tu pregunta para Gonzalo? O si tiene remedio, pues, ¿qué más? Sí tiene remedio el señor, obviamente, sí, porque tiene que ganar las acusaciones que le están haciendo de lo sexual, y a ver por qué todavía su caso está abierto de tanto tiempo. Tal vez él violó una ley cuando cumplió el caso inicial, pero ese caso, el primero, ya debe estar acabado, ya no lo deben de estar juzgando. Ahora, si él está pasando por la frontera y lo quieren revisar por ese caso, es algo diferente. Es por eso, cuando están peleando un caso criminal, la cosa es tener a alguien que lo puede pelear cuando lo está peleando, no después a tratar de arreglarlo. Es como si vamos a la guerra con un otro país o otro lugar y vamos y nada más para ver qué vamos a hacer, ¿verdad? No, vamos a ir a pelear pero para ganar. Es lo mismo con un caso criminal, vamos a ir a pelear pero para ganar, no para a tratar de arreglarlo en el futuro. Eso es lo que pasó en su primer caso. Pero él tiene un caso abierto donde él lo pueden tener por preso por sobre eso su vida. Un caso sexual de un menor de edad empieza, lo mínimo que le pueden dar de cárcel son 8 años en la cárcel, dependiendo qué fue las acusaciones, cómo la tocó y todo eso, pero sí tiene remedio y se tiene que pelear el caso porque no tiene opción, lo pueden tener arrestado por mucho tiempo. Quiero pasarle a la línea número uno a Ana, que su hermana le pegó igual que al esposo. ¡Buenos días, Ana! Hola. Qué gusto saludarte, Ana. ¿Cómo está tu caso? A ver, rápidamente. Tengo una pregunta. Mi amiga la arrestaron porque se peleó con su marido. Ella lo golpeó y accidentalmente le pegó a su hijo porque su hijo estaba al lado del esposo. ¿Le aventó algo o fue a mano cerrada? A mano cerrada. Y se la llevaron, la sacaron en bail, pero tiene corte de nuevo. La están cargando con 2 felonías y con misdemeanor. ¿Cuál sería la felonía que le están cargando ahí? Seguro asalto. Por cada niño, porque son 2 niños que tiene, aunque uno fue el que estaba lastimado, pero como son 2 niños que son de ella, por cada uno. Ajá, por child endangerment y por domestic. ¿Cuánto fue su fianza? $100,000. ¿$100,000? No, todo estuvo fuerte. Wow, sí, está fuerte. Tiene que pagar $10,000. ¿Y por qué le pegó tú? No sé. Sí sabe, no, no quiere decir, pues sí sabe. Chisme, pues. ¿Por qué? ¿Por engaño? ¿Por qué? Para que se le deje Javi hacia la. Así tiene la mano. ¿A la brava? Pesada. Sí. No le pregunté bien en detalle. Así de sencillo. Las amigas todos nos mira, contamos. Hay 2 cosas falsas aquí. Una, las nalgas del chino, y la 2, que tú no sepas por qué. Sí. Pero está bien, no nos digas, nomás si sabes. A ver, José, wow. ¿Qué pasó aquí, Chalo? Aquí le pueden meter por cada cargo de 2 mínimo a 4 años máximo. Ahora, ¿cómo se da cuenta la placa? Vio los niños golpeados, tenían un moretón, los niños dijeron, mi mamá me pegó. ¿Seguro? El vato dijo, traen a ellos, les pegó. ¿O qué más, oye? Seguro que cuando vino la policía hicieron una investigación y hablaron con cada persona que estaba involucrado y si había moretones, cualquier cosa así, le tomaron fotos en orden para poder arrestarlo, porque no le pueden solamente arrestar por una acusación. La pueden arrestar, pero antes que pongan una fianza y pongan los cargos formalmente, tienen que estar seguro que hay algo. So, seguro que vieron unos moretones o cualquier cosa así, pero estos casos son como todos los casos criminales, los se tiene que pelear, porque la vida de ella está en las manos de que un defensor público que es el gratis, y lo que yo siempre veo, los abogados gratis te van a salir más caro en el futuro. So, este caso puede ir a la cárcel por, como digo, 4 años máximo por cada niño, y también le están acusando seguro por el esposo también, y el esposo es 3 años, so, ya eso es 4, 8, 11 años máximo que le pueden dar a la niña. Por eso sí. Peguen a los niños donde no se vea un sopapo. Por ahí, joder. Ay, este. Ah, es que ya esperan, pues. Sigan a darle un sopapo así. Es que está duro hoy en día con todas las permítame, cosas. Permítame, que me deja matarlo con mi silencio aquí. Sí. Dijiste que por eso peguenle a los niños donde no se vea, ¿verdad, chino? Sopapo ahí. Vale. No es cierto, ya sabía. No, no era cierto, no. No digas nada más. No, no piensas lo que dices, hijo. Es cotorreo. No es cotorreo, no. ¿Cuál cotorreo? Hombre, ya sé que en este país no piensas. ¿Cómo va a aliviar la situación ahorita de sacar un pelo? Chalo, gracias por estar con nosotros, Chalo. No, gracias aquí para ayudar a la comunidad, es un placer, gracias a usted. Cualquier caso criminal. Oiga, en este último caso, la morra ocupa ASAP. Abogado, porque mira, tiene 2 opciones, abogado privado, que es alguien que le va a atender a ella personalmente, o un defensor público que tiene 300 casos por día. Esa decisión que ellos tienen que hacer, invertir en ellos mismos o no, no sé. Es que a veces la gente dice, no tengo lana, no tengo de dónde. Pues se tiene que forzar, porque si eso es la pelea de la vida de esa muchacha, y si no lo hace hoy, en el futuro ya va a ser muy duro para hacer cualquier cosa, ese trabajo. Se queda en su récord, claro. Se queda en su récord, claro que sí. Chalor, así los números de la Liga Defensora, viejo. No, gracias por tenerlos aquí. Ya saben, cualquier caso criminal, DUIs, manejando sin licencia, casos de droga, casos violentos, casos sexuales, orden de arrestos. Aquí en la Liga Defensora no estamos aquí para juzgar, solamente para ayudar. 888-848-1414, y acuérdense, mi gente, que no están solos. Señora de la Liga Defensora, gracias, Gonzalo. 888-848-1414, bien facilito. 888-848-1414, 888-848-1414, Gonzalo Sansores, la Liga Defensora. Remy, espérame, hijo. Nomás no te vayas a enojar, porque es muy enojona. Espérame. Oiga, señores, hoy es lunes, 19 minutos después de la hora. Vamos a un segmento que me acabo de invitar, de inventar ahorita. O sea, produciendo. Produciendo al aire, viejo. Siempre me segmentos que nunca le doy seguimiento. Claro. Nomás un día los estrena y ya no le gusta. El amor. Va a ser un cursi Monday. Love hurts. Amor, amor. Va a hablar del amor. Va a poner música romántica. O sea, no la canción, chica Ferrer, porque eres muy de esas, ¿eh? Eres muy de esas. Pon música romántica y empieza. Ta, ta, ta, ta, ra, ra, ra, ta, que me pongas música. Va a hablar del amor. Va a ser un segmento bien cursi. Ok. Ok. All right. Vamos por partes, dijo Jack el Destripador. Yo soy un vato hoy nomás. Soy un hobby cursi yo, ¿verdad? Yo soy muy cursi. El chino no es nada cursi, él es más rudón, ¿verdad, China? ¿Tú cómo te consideras rudón, verdad, rudón? Sí, rudón. Yo me considero una persona que a lo que voy, derecho, ¿verdad? A lo que es, señor. Derecho. Sí. Tú, Giselle, estás entre yo y el chino porque te gusta la cursilería, pero no tan melosa y no tan siempre porque enfada. Término medio me gusta. Tiene que haber un vato que sea... Que sí tenga sus momentos cursis, pero que también tenga sus momentos muy de hombre, ¿verdad? Sí, claro. Entonces hoy quiero hacer una pregunta bien sencilla, pero no es tan sencilla si le echamos tantito coco. Es... Si tenemos que definir... Uh-huh. Es que lo estoy pensando, no creo que esto era planeado, lo estoy pensando en este momento, ¿ok? Ok. Si tenemos que definir... El amor con una acción. ¿Qué es el amor? Por ejemplo, yo puedo decir, si tú tienes que definir el amor con una el amor que te tiene alguien, una muestra de amor con una acción de la persona amada, ¿qué sería? Por ejemplo, yo puedo decir, para mí amor es que mi vieja me diga cómo te fue y me tenga de comer cuando llego a trabajar. Eso para mí es amor. No empieces. Entonces, si tenemos que definir el amor con una acción de la otra persona, ¿qué es el amor para ti? Okay. Yo le tengo una. Tú puedes decir amor. ¿Te acuerdas esas camisas que la camisa de unos monitos que decía Lobis? Ya. Yeah. Y luego decía algo así como amor es que se acuerde de las fechas especiales. Okay, amor es que el viernes me lleve a mi restaurante favorito. Amor es que me llegue con 6 tacos de papa en la noche y de viernes en la noche. O sea, que definamos el amor con una acción de la pareja. ¿Qué es el amor para ti? Amor es hoy en día que te dé la clave de tu celular. No, el coco no. Está bien. Entonces, ¿qué es el amor? Definamos el amor con una acción de la otra persona. O también una acción, a lo mejor yo, para mí amor es que yo a mi ruca le dé todo el cheque, no sé. Puede ser una, pero que sea una acción que no sea, que demuestre el amor. Porque decían los viejos, un dicho medio viejón, hechos son amores. Uh-huh. ¿Se entiende o no entiende? Sí, ¿no? Se entiende. Sí. O sea, como que las palabras... Sobran, son los hechos. Las acciones son las que demuestran el claro. amor. Claro. Habemos gente que son muy buenas para decir cosas bonitas, y la mera verdad, a la hora de la hora, nada. No hacemos nada. Uh-huh. Y hay gente que es muy callada, muy callada, muy callada, pero sus acciones hablan por sí. más. Y hay mujeres muy enamoradas de hombres muy callados porque son más de hacer que de decir. De hablar. Yep. ¿Verdad? Yo soy más de decir que de hacer en todos los aspectos. Ah, bueno. Entonces, definamos al amor con una acción. Entonces, teniéndose en cuenta que es el amor, pues, para ti. Ok. ¿Qué acción? El amor para mí es, y que diga la gente. ¿Y qué acción es el amor? Órale. Ok, va. Órale, pues, está buena, sí, está buena. Hay que echarle coco, señores. La Nilia Chacas de cabina está aquí con ella, que es un amor. Giselle Bravo. Ay, ¿sí me le hago un amor? No soy tan cariñosa. Sí eres un amor, sí eres un amor. La verdad, eres un amor porque eres... Mira, nunca andas malhumorada. Bueno, eso sí, nunca. Eres puntual, nunca has llegado tarde. Aguantas vara. Ay, chiquita, la que más llega tarde que eres tú. Aguanta la carrilla. No, eres un... Ya quisieran tener programas de radio una chica como tú. Y yo soy un amor también. Tú eres un amor, chino, eres un amor. Eres muy servicial, eres muy acomedido. Maldito, pero, pero él muy acomedido, pues, se da, pero sí, sí, está bien, es un amor, sí, sí. Sí. Ah, a tu manera. Es un amor, por ejemplo, tú eres un ejemplo perfecto de alguien que no es mucho de decir, pero sí de hacer. O sea, por ejemplo, el chino no, a lo mejor no va a decir, lo quiero mucho, pero a lo mejor si yo le digo, ¿sabes qué? Traigo un problema. El chino es el que dice, ¿qué pasó? No, es que faltan unas medicinas de mi esposa. Y el chino es el capaz de decir, ahorita voy por ellas. Y va a Tijuana y las trae. Uh-huh. Ese es él. Pero no es un vato que diga con palabras, don Cheto, muchas gracias. Sí, sí, lo quiero mucho. Y no. Pero las acciones, sí, sí, es mucho de acción. Vamos, pues, a regresar con esto. Las llamadas. 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Para usted, ¿qué es el amor? ¿Qué acción? ¿Qué acción es una, demuestra una, el amor. Una muestra de amor? Yep. Oiga, está muy sensual esa, más bien es más empalagosón el tema, ¿eh? Oiga, estamos aquí, ¿qué es el amor? Si tuviera que definir con una acción el amor, ¿qué sería? Quiero contestarle un Twitter a Yolanda Macías que me puso lo siguiente, don Cheto, es imposible definir el amor con una sola acción, ya que el amor se define con muchas acciones. Sí. Pero, como no, pero como si todo el mundo piensa así, pues no tendríamos segmento. Dime una de esas acciones, pues. Sabemos que el amor es mucha, bueno, mucha. Pero dime una de todas esas. O el que más te impacte, o el que más sobresalga sobre esas cosas. Sí, sobre esas cosas, sí. Debe de haber una. O puede ser una también sencilla. También sencilla. Vamos a empezar con la del WhatsApp. Por favor, la del camarada de los chilaquiles. ¿O ya la perdiste o qué? No, aquí la tengo. Ok, fija. Pues bueno. Okay. Los números en cabina. ¿Qué es el amor? Definámoslo. Si fuera una acción que tuviera que definir el amor, ¿qué sería? 818-520-1055. Voy con Laura, línea número uno. Bueno, ya, Laura. Muy buenos días, ¿cómo están todos? Muy ustedes? Bien, Laura, viera nomás aquí, son, bien, baby. Todos bien peinaditos, bien boleaditos, todos. Bien, bueno, yo también así amanecí bien feliz también. Los felicito, primera llamada, primera marcada y primera entrada con ustedes. ¡Qué bueno, bienvenida! ¡Bienvenido al aire! Muchas gracias. Gracias. Los felicito por su programa. Gracias. ¿Y cómo definiría el amor? Yo le voy a decir en pocas palabras, con muchas acciones, ¿verdad? Le voy a decir con respeto, que le hablen con cariño. Y cuando a uno lo trata mal, el día lo ve gris, el día lo ve oscuro. Cuando lo tratan bien, el día lo ve feliz. Yo siento que toda la gente ve mi felicidad. Me frota la felicidad por todos lados. Entonces, a usted, más específico. No, a usted que le hablen con respeto y con amor, eso es lo que es. Con mucho amor. Okay. Sí. Otra de las cosas, yo fui casada 25 años, a mi esposo le dieron un año de vida en diálisis. Uh-huh. Duró 18 años en diálisis. Primero Dios y los tratos que yo le di, las atenciones que yo le di. Es muy importante cuando una persona está enferma que tenga el apoyo de su pareja, de su mamá, de su papá, pero de alguien para que haya algo que los haga vivir, que los haga sentir, que los haga vivir otro día más. Usted, qué bonito. Ay, ¿qué no, señor, mucho rollo. Oh, bueno. Déjala, ella te está dando su opinión. No les des el avionazo. Acciones así como que cosas que están bien. Bonito, bueno, está bien. Bonito. De todo modo, ella tenía ganas de platicarnos y estuvo también muy pasable. Dice, don Cheto, para mí que el amor es que me pongan atención, que me diga, ya comiste, estás bien, me llamas cuando llegues, vete con cuidado. Esa para mí es el amor. That's true. Está bonito eso, ¿verdad? Está bonito. Eso es, ese para mí es el amor, don Cheto. No seas si... copiona. No, espéreme, uno de esos que yo le iba a decir. Que sin que uno le pida, te llegue con una orden así, con tus taquitos. Ya. Uno de tripita, uno de lengua, uno de cabeza, uno de asada. Y de pilón uno al pastor. Ah, y que diga, pero ve lo te que, va, bebé, lo tu limón. Te traje taquitos. Te traje tacos, es una demuestra, sí, de amor, a mí, machín, sí, sin pedirle. Pero me encantó el orden. Cabeza, tripa, todo eso primero y al último, el de asada. Roberto, línea número dos. Roberto, ¿qué es el amor, viejón? ¿Qué acción le define el amor para usted? Buenos días, Don Cheto. Felicidades al programa. Gracias, bebé. Aquí desde Orange County, la ciudad de Tustin. Oh, sí. Tustin. Sí, pues mira, Pues el amor, se, como ya lo dijo la señorita, se manifiesta de muchas maneras, pero yo en mi personal me gusta de sorpresa hacerle los taquitos a mi esposa con papa. Esos son con lo que de verdad... Con lo que ríes, triunfas. Wow, con que es que... A eso están chuladas. Pero fíjate, él nos está diciendo lo que él, con las que acciones de amor que él hace. Hacerle de comer, qué bonito. Yo quiero uno que me hagas de comer. Ahorita te consigo un chef, hija. Nomás que los chefs no cocinan en casa, se fresean. ¿A poco sí? Sí, pues en casa del herrero, cuchillo de pan. Ah, no sé si es. Dice por acá, amor es la acción de perdonarme una infidelidad. ¿Y? Un vato, ¿eh? Pues yo creo que es vato. Tiene la foto de una morra y te perdonó y me dice, sí. Bueno, puede ser una muestra de amor perdonar una infidelidad. Vamos con el Chori de Tulsa, Oklahoma. Amigo Chori, ¿para usted qué es una muestra de amor, viejón? Que tu vieja le diga a tu morrillo, ten, llévale la cerveza bien fría a tu papá porque anda bien cansado ahorita después del trabajo. ¡Bravo! ¡Ese es amor! ¡Ese son, güey! ¡Son las buenas! ¡Nunca se mueran! ¡Hashtag ella. Todos somos shorty! Eso está bien, déjese. También el no le hagan ruido a su papá que está dormido, o sea, también es amor. ¿Sí? No, me hay mujeres que hasta como que les dan... A propósito, les, viejo, lo despiertas. Hay mujeres, ¿vale? Yo no sé qué tiene la mujer, que les da como envidia cuando uno se queda dormido. Sí, sí, es cierto. Mira este perro, muy dormido, muy a gusto. Y en cambio encuentras a veces una que dice, tu papá está dormido. Esa, y uno escucha entre dormido y dice uno, qué bonito. Ese es amor. Pobre, y hay otras que pasan y hasta la méndiga aspiradora pirending. Sube la tele a todo volumen. Y nomás cierra los ojos más y todavía te levantas y dices, no te vas a dormir. No, ahorita no, ya no. ¿Cómo ya siento que le ha pasado, viejo? ¿Le ha pasado? No, tú. Carmela es muy buena conmigo. Sí. Vamos con José, línea número 3. Buenos días, José. ¿Cómo andamos, José Son? Buenos días, don Cheto. Lo amo y le mando un beso en la pisada de gato Angora. La ¿qué es eso? Se me hace que va a decir una pelea, una bocha, trucha. A ver, tú qué es una cosa de amor, tú, ¿cómo se llama? José. Sí, que me entregaron el sexo en Aldo. Ay, A ver, que te entregaran, No, que me entregaron ya a mi esposa, don Cheto. Esto es para ti, es un juego, como tu prueba de amor. Sí, hasta los ojos me lloraron cuando supe esa noticia. ¡Chillaste! ¡Ey, vieja, quiero esto! ¿Cómo vas? ¡Vas! ¡Órale! ¿Qué lloras, pues, tú? No lo creo. Te amo mucho. Ay, no, te amo mucho. Hasta la vez. No, pues hay niveles de pruebas de amor. Es que el amor, fíjate que el hombre es capaz de decir te amo en una intimidad. Está bien. Capaz. Está chido. Fíjate que está. Pero es en medio de la locura. Está bien pelada. Pero tiene... ¿Pero puede aplicar? Pero tiene amor. Pues aplica. ¿Chino? Pues yo lo que dijo usted hace rato. A mí el amor es que llegas todo así mareado del trabajo, te fuiste un día así malo, y tu vieja ya sabe, te dice, mira, ven, déjate relajo. Y te acuesta en la cama, ella hace todo así, te deja bien a gusto, y luego todavía... Cierra la puerta para que te duermas y le dice a los niños, dejen dormir a su papá que está cansado. ¡Eso es amor, señor! Ay, ¡Eso es amor! Gracias. Está bien. Está bueno el amigo Guillermo. Está buena esta de Guillermo. Dice, mire, don Cheto, mi ruca, así dice él, es alérgica a los camarones, pero cuando se me antoja el ceviche, me lo hace aunque se enronche. Oh, ¡eso es amor! That is love. Es un amor. La neta. O amor, o se quiere suicidar ella ya. Pues, una vez, ya está cansada. A ver si ya me muero. Para no andarle así yo pelando camarones a huevones. En Don Cheto al aire. Señores, es lunes de dieta. Y al volver tenemos alimentos que fortalecen y mejoran tu cerebro. Y también qué alimentos afectan a nuestro cerebro. Se los tenemos aquí al regresar en Don Cheto al aire. Oiga, yo últimamente he sentido como que no se me pegan las cosas a mí, ya no me acuerdo yo de nada, se me olvidan las canciones, todo, mira, mi vida ya. Siente que ya estoy viejo yo, pero también a lo mejor no le estoy dando a mi cerebro, pues, los alimentos correctos. Y por eso, de hecho, precisamente va a platicar el día de hoy nuestro amigo Ernesto Balanza. ¿Cómo están, Neto? ¡Bien, tres libras, eh! ¡Tres libras! ¡Yes! Eso quiere decir que ya pasó las 30 libras. Muy bien, bajé tres. Ya tenía rato que no se movía la báscula, pero bajé tres. Va muy bien, viejo, y esa es una muy buena lección para todos. No se desesperen. A veces la báscula no se mueve, pero si ustedes siguen haciendo lo que tienen que hacer, van a seguir adelante. El problema es cuando la báscula no se mueve y dicen, ¡oh, pues ya esto, adiós! Y empiezan a comer lo que sea, sí. y el esfuerzo se acabó. Entonces no se desanimen, échenle ganas, siempre se logra, pero hay que tener paciencia, esfuerzo y disciplina. Sí, no, y muchas gracias también a usted que ahí me ayuda a levantar cuatro pesitas de 2 libras. Ay, pero le están funcionando. Sí. Para que Neto. Vean. ¿A todos qué onda con el cerebro? Pues mire, el cerebro, como todo, también, igual que podemos alimentar nuestros músculos y podemos alimentar partes de nuestro cuerpo, también el cerebro tiene ciertos alimentos que los nutrientes en estos alimentos nos van a ayudar a la función, rendimiento, a conservar nuestro cerebro. Y entonces eso es una cosa muy importante, porque sin duda el cerebro controla todo. No tendríamos el cuerpo, no tendríamos nada si nuestro cerebro no controla todo lo que hacemos. Por lo tanto, alimentarlo bien es muy importante. Una de las cosas que el cerebro está compuesto es de grasas, pero no son las grasas así de la mantequilla, y esto son grasas buenas, sobre todo el famoso omega 3. Entonces, pues ustedes ya saben que el omega 3 lo encuentran en el salmón salvaje, lo encuentran en alimentos como la chía, la linaza. Todos esos van a tener... ¡Oh, son buenos para el cerebro los... los omega 3, sí, sin duda. Independientemente que los omega 3 te ayudan a bajar el colesterol y otras cosas. De hecho, amigos, ustedes se darán cuenta que muchos de los alimentos nutritivos los encontramos en varias listas. O sea, cuando les hablo de una cosa, están ahí, cuando les hablo de otra. Entonces, eso es lo fabuloso, que tienen varias funciones que nos pueden ayudar en general a nuestra salud total, ¿no? Entonces, bueno, estas nueces, también nueces sería bueno meterlas, no tienen tantísimo omega, pero tienen buenos ácidos grasos, ayudan al flujo de oxígeno en el cerebro, y por supuesto recuerden que son cargadas en calorías, un puñito diario sería suficiente, con eso tenemos. Algo que también hemos hablado de él para elevar el metabolismo y otras cosas es el famoso té verde, barato, económico, fácil de comprar. Entonces, tómense sus 2 a 3 tacitas de té verde por día, y ayuda a la conectividad del cerebro, a que todas esas neuronas se conecten mejor, así que pues su tecito tiene varias funciones, nos va a ayudar a eso, nos va a ayudar a tirar el exceso de agua y demás. Entonces, tómense su tecito. Oh, ¿tú estás bueno para el cerebro? Sí, la verdad, por eso todos estos alimentos buenos muchas veces los tomamos, ok, voy a tomar el omega para bajar el colesterol, pero también nos ayuda a otras cosas, porque son nutrientes que nuestro cuerpo realmente puede aprovechar en varias formas, ¿no? Entonces, ahora vámonos a ciertas frutitas, los arándanos, las moras azules, esas blueberries, son fantásticas, las hablamos en el segmento de la semana pasada dentro de los antioxidantes. Pues estos antioxidantes también son buenos para nuestro cerebro, además estos tienen los flavonoides que también nos van a ayudar a mantener nuestro cerebro sano, a la memoria, al aprendizaje, y protege, pues nada más con que tengamos un puñito al día de blueberries, moras, siempre son buenas, tendremos ahí que incluirlas, no todos los días, pero por lo menos un par de veces a la semana por lo menos. Está bien, y de las nueces, dijo, ¿qué clases? La nuez de Castilla es buena, las almendras también son buenas, el cacahuate un poco menos, yo me iría por esas dos primeras más como para este fin. Pues dicen que la nuez, por eso pues tiene forma de cerebro. Exactamente, doña. ¿En serio? Exactamente, sí, muchas veces porque te ponen la nuez, y hay ciertas otras cosas que la forma de la fruta o la verdura se aparentan a un órgano y casualmente es al que ayudan, así que no sé si es un mensaje de la naturaleza o no, pero ahí está. Mucha berenjena. Mire, son buenas pues para la circulación. O sea. Mire, qué casualidad. Las cosas verdes, las espinacas, un poquito de espinacas, el kale, todo esto son ricas en potasio, en magnesio, en antioxidantes, en vitamina K, ácido fólico, todo esto ayuda, y además ayudan a prevenir demencia, o sea que no nada más es mantenerlo sano, sino además que no se nos vaya a ir para otro lado. No, es que yo sí ya estoy en una etapa donde yo sí ya creo que ya se me van las cabras. No, Don Cheto, no. Ahora también sé que tiene mucha vitamina K, la linaza. Ah, muy bien, sí, es de las tres semillas que hay que tomar, la linaza, el hemp y la chía. De hecho, se repite, caca. Seguimos con los verdes, brócoli también muy bueno. El brócoli tiene una cosa que también lo venden en suplementos, que es la colina, y tiene el potencial de estimular el crecimiento de nuevas células cerebrales. ¿El qué? Este sería el brócoli porque tiene esta colina. También tiene vitamina K. So, ahorita ya al final les voy a decir cómo pueden conseguir la colina en suplementos. Pues si Don Cheto, si lo está sintiendo así muy fuerte esto, pues se pueden consumir una colina entre 250 a 500 miligramos. Lo compran en algún lugar de vitaminas y eso les puede ayudar. Igualmente el omega 3 en cápsulas, si no están consumiendo salmón, si no están consumiendo estos alimentos, pues es una forma de por lo menos obtenerlo. Me dijo mi doctor que tomara omega 3, y sí tomé, pero luego se me va el cotorrollo y ya dejo de tomarlos. Ahí compré unos en la Costco y andaba repitiendo a puro pescado. Sí, eso es lo difícil de esos. Pero hay unos que no repiten. Yo compré una vez unos que no repiten un pescado. Son un poquito más caros, más, pero a veces vale la pena, pero porque sí, pues si no, no te los tomas. Yo también me ha pasado eso, Don Cheto, y ahí se quedan en el refrigerador y see you later, porque es muy incómodo. ¿Se meten en el refrigerador? Bueno, yo trato de meter. Vaya, pues con razón. Con razón. Con razón andaba repitiendo a puro río, decía, cuando había los ríos del rancho. Ay, qué asco, viejo. Que se morían los pescados. Así, merote. Así repetía, vale. A pura carpa muerta. Sí puede estar fuera del refrigerador, pero lo conserva mejor el refrigerador, está bien, sin duda. Oiga, es que iré, que este, como yo tengo añada de sueño, eso madrea mucho el cuando duermes no respirar bien. Así. Madrea mucho el cerebro. Sí, sin duda, es bien importante la respiración y todo esto. Algo bien importante para el cerebro, y se ha comprobado en varios estudios que puede evitar el Alzheimer's, que es una de las peores enfermedades, porque pues imagínense vivir sin ya memorias, ni cerebro, ni nada. ¿Y cuál es este famoso y buenísimo ingrediente? La cúrcuma. Ese polvito amarillo, el turmeric, cúrcuma. ¿O el turmeric es cúrcuma? Ajá, es la traducción de turmeric, cúrcuma. Entonces, ese puede prevenir el Alzheimer's, como digo, es un gran antiinflamatorio, de los mejores antiinflamatorios, que nos van a ayudar a las articulaciones independientemente. Y rápidamente les digo unos cuantos más. Jitomate, tiene su licopeno, entonces comen sus jitomates. Ya hablamos de que también tienen antioxidantes. El chocolate negro, que también lo mencionamos la semana pasada, muy bueno con sus antioxidantes, flavonoides, todo eso les ayuda. Las semillitas que ya les mencioné. Y ahora, ¿cuáles son los alimentos que nos afectan al cerebro? Esos alimentos son, rápidamente porque se nos está acabando el tiempo, pero tenemos la sal. La reacción del óxido nítrico y la sal, la relación entre estos dos se altera cuando tomamos mucha sal. Y entonces, porque el óxido nítrico es una sustancia que protege los vasos sanguíneos del cerebro. Entonces, cuando excedemos la sal, independientemente que alteramos la presión, ahora también en esto, las cosas malas las van a ver en varias listas. Entonces, cuando tenemos exceso de sal, el agua y el potasio también pueden desequilibrarse, y todo esto pues lo llaman el asesino silencioso, porque no como el azúcar, que luego nos damos cuenta que el azúcar es fácil darse cuenta, ya tengo diabetes tipo 2, ya me subió, ya estoy prediabético, pero en la sal, para cuando te das cuenta, ya es un poquito tarde a veces. Entonces, después tenemos, por supuesto, el azúcar refinada. ¿Qué pasa con el azúcar refinada? Ese exceso de glucosa dispara la insulina y hace que nuestro cerebro tenga golpes muy fuertes, y eso pues nos afecta al cerebro con el tiempo. Dos cosas más rapidísimo: grasas trans fat, las grasas que dicen transgénicas, cualquier producto que diga grasas hidrogenadas o parcialmente hidrogenadas, pésimo. Y por último, el peor asesino es el glutamato del cerebro, de las células del cerebro, el glutamato monosódico. Este ya hablamos alguna vez de él. ¿Cuál? Es una neurotoxina, se llama glutamato monosódico. En los consomés que ya venden así duros, chéquenlos, porque muchos de esos tienen. No, en los calditos ya preparados que nada más. Oiga, familia, buenos días. Buenas tardes, ¿cómo andamos? Saludos, amigos de Texas, el Metroplex. Saludos, Texas, los amamos. ¡Mua! Besos grandes. Saludos. Guanajuato, ¿te escuchamos? Ya valió. No, creo que ya valió en Guanajuato. Todo León, Guanajuato. También en Guanatos. Que vamos a ir, no sé cuándo. Muy pronto, diría Don Cheto, pero vamos a ir. Hey. ¿Cuándo? Ya bien ruquitos tú y yo. Y vamos a finalmente saludos ir a Salinas, allá. Donde quieran que nos escuchen, Minnesota. Tunesota. Oklahoma. Allá en Tunesota. Milwaukee, Nueva York. Nueva Florida. York, no soy músico, no soy Nueva York. Por la app. Bueno, lo bueno es que ahorita con la modernidad moderna del mundo actual de hoy, pues la raza sí, puede oír en cualquier momento y claro, en cualquier lugar y a cualquier hora, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La estación y el programa, lo cual se les agradece. Amen. Tantas cosas, ¿cómo se dice? Que por escuchar tantas opciones, están acá. Saludos a gente de Dallas, Santa Rosa. Y de todos lados nos escuchen, pues. Claro que sí, besitos a todos. Hola. Lo veo muy pensante, don Cheto. No estoy pensante, estoy pensativo, hija. Oh. ¿Sigue regañado por el video de la chica Ferrari? Sí, la raza me regañó, pero, hombre, en vez de que estén enfocándose en que pusimos ahí nuestro empeño en la voz y todo lo demás. Para que se dieran un taco de ojo. Sí, pues es que la... Usted no cabe duda ya que... Ya son 65 mil. Sea lo que sea, ya lleva sus buenas vistas. Es como el Sepsu Bendy, ¿eh? Claro. El Sepsu Bendy. Fíjate que una vez vi un cartelón en la ciudad de Ocotlán, Jalisco. Andaba yo pasando por Ocotlán, Jalisco, donde el aeropuerto de Guadalajara, Jalisco. Uh-huh. Entonces ahí por Ocotlán, que decía sexo gratis. Un cartelón grande afuera de un lugar. Uh-huh. Sexo gratis. No por la raza, la palabra sexo y la palabra gratis estaban gigantotas. Claro. Entonces ya con la raza volteábamos, era a ver ese cartelón de un lugar de pollos. En Ocotlán vendían, yo todavía creo que sí, pero era muy común vender pollo rostizado en Ocotlán. Mucho pollo rostizado y muy bueno, por cierto. Bien rico. Entonces ya en una pollería tenía sexo gratis y la raza volteaba. Pero cuando te acercabas al lugar decía, las tortillas son gratis, no importa el sexo. Algo así, ¿verdad? Como okay, en la compra de un pollo rostizado, las tortillas son gratis, no importa el sexo. Pero cómo, pero también había otro que vi, esto creo que fue, no recuerdo si fue que ya en La Barca, Jalisco, otro lugar, ¿verdad? O en Morelia, no sé dónde fue, pero decía algo así como sexo. Y luego volteabas y luego ya si mirabas decía, ya que logramos captar tu atención, te recordamos que no sé qué, ya decía ya. Otro mensaje que si era importante nomás, probablemente. El primer guamazo era Sexo. Claro. Y es que todo eso, pues, vendí. Sí. Todo. ¿No ven los freeways aquí en Los Ángeles? Seguidos ahí tienen sus espectaculares con las muchachonas, esas chicas malas, anunciando ahí el strip club. ¿Cómo por dónde? Por el 605 y el 60, por el lado, ¿verdad? Sí, he visto. ¿Por qué suspira? A ver, primeramente. No, ¿suspiré? ¡Suspiró, viejo! Como que me vio hasta apneada. Le hizo así. ¡Qué mirado! Suspiró, fíjese. Pero al rato se les calma. Eso es nomás temporal. Eso, esa cosa de querer andar ahí como. Es una etapa de la vida. Es una etapa de la vida. Ya como, por ahí a los 55, 60. Van a ver que ya. Ya, se acabó. No les va a llamar la atención nada de eso. Hasta miedo les va a dar. ¿Como usted? Sí, me da hasta miedo. ¿Sí? ¿Por qué da miedo que se acerque alguien a usted? No, pues ¿Y no tenga que responder? Como dice un señor, que a los viejitos, un señor del rancho, decía, se le olvida a uno, ya de viejito. O sea, si, por ejemplo, que ya de los viejos ya, si una muchachona dice que sí, ya cuando va uno rumbo al lugar, se le olvida uno a qué, güey, si va. Ya se me olvidó que venía yo, ¿verdad? Que venía yo pues para acá, se te olvida ya. Pobrecito. Pues, pero son etapas de la vida, disfruten su juventud. Disfruten su juventud, que claro. Es muy bonita. Sean jóvenes, no se adelanten en nada, vivan su momento. Ese es el consejo que les da su amigo de siempre, Don Chester. Porque así como usted se ve, así me vi. Como me veo, se verá. Gracias. Y verá el viento su pelo desgajar, y al sol que pinta su silueta en las paredes. Porque tuviste que cruzar ante mis ojos, tú sabes bien que yo no mido consecuencias. Me fui de hocico como quien se calla un pozo, y en ese abismo yo no sé ni qué me espera. ¿Por qué le diste tanta belleza a una mujer? De la cintura para arriba es una virgen, y para abajo una potranca de carrera. ¡De esa no! ¡Ay, ay, ay, güey! ¡Más abajo hay lodo! ¡Ay, hijo! Y si me estás oyendo, chiquitita, no voy porque no te quiera. Es porque no traigo para la gasolina. Con razón. Le llegó esa ropa. ¡No importa! ¡Que mi familia se oponga a lo nuestro! ¿Neta? Porque mi familia se opone a andar yo con una muchacha. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cuál, mi familia, qué? Mi familia no quiere que ande con ella. ¿Por qué? Pues mi esposa y mis hijos, pues, no quieren. En vez, dice, en vez. No, hoy ando bien sin piedad, hoy ando bien sin piedad. Ese parece me ando gustó, bien sin piedad. Esta perra. Está buena para ti, chino, que digas tú. Yo ando bien enamorado de una morra, pero mi familia me impide andar con ella. ¿Quién te impide? Pues mi esposa y mis hijos. ¿Está buena, no? ¿No has visto el meme de que cuando llegas, señor, al restaurante y ves a tu novia con otro vato y le quieres reclamar? ¿Listo? Pero vas con tu esposa y tus hijos. Que vengo con esta, no, si no te reclamaba. Oiga, hoy es día de San Juan. Hoy es 24 de junio. El mero día de San Juan. Oiga, un baile se celebraba ahí en ese pueblo de Islán. Oiga, hoy es día de San Juan, pero aquí en Estados Unidos no sé. Why are you taking that off you? Es que la aturdió, no manches a mí. Más voy a cantar, hija. ¿Por qué te tatuaste? Irene. Día de San Juan, no se festeja en Estados Unidos los santos, pero nosotros tenemos nuestro segmento. Si hoy fuera día de, ¿a quién felicitarías? Ok, hoy vamos a jugar a si hoy fuera día del huevón. ¿A quién felicitarías? ¿Okay? No es día del huevón, es día de los Juanes, que pues hay unos Juanes. Pero nosotros huevón estamos haciendo nuestro día nacional aquí, pero estamos, en la cabina. Si hubiese el día del huevón, hoy día nacional del huevón, ¿a quién felicitarías hoy? ¿Y por qué? Y que nos cuente un poco por qué es huevonzazo esa persona o huevonzaza, ¿va? Si hoy fuera día del huevón, ¿a quién felicitaría? Ay, hijo, a mi compa el Jarocho, alias el Puma. ¿Por qué? Que ya ahora ya es de boricua. Porque llegó a México hablando boricua, ahí sí que le boricua, ya todos lo conocen. ¿Y no es boricua? ¡No, hombre, mexicanote! ¿Qué? ¿Por qué es huevón el camarada? Ese compa, desde que lo conozco, desde que era yo morro, el vato le dieron un trabajo de taxista. Ajá. Pues no iba a trabajar por estar echando la flojera jugando Nintendo, porque Nintendo se lo habían prestado que no era de él. Oye, pero tienes que sacar para... No, al rato. Iba y pedía prestado el vato. Y no le importaba y tenía una vieja embarazada. No manches. El vato vino al gabacho y lo mismo. No hacía nada. No nunca trabajó. El vato es huevón, pero machín. Si hoy fuera día del huevón, del flojo, del flojonazo, ¿a quién felicitaría? Piénsenle un tantito, ahorita regresamos. 818-520-1055 o también el 1-866-446-6653. Si hoy fuera el día del huevón, del flojo, ¿usted a quién felicitaría? Piénsenle bien, ¿algún hijo, algún hermano, alguna hermana, su esposo? ¿Todos conocemos o no? ¿Algún compañero de un excompañero de trabajo? ¿Algún primo? ¿Algún sobrino? ¿Cuál? Si hoy fuera el día del huevón. Neta. Que dijera el gobierno, hoy 24 de junio, día del huevón, ¿a quién felicitaría usted? está buena. Claro. También estoy en Instagram como Don Cheto Alegre, regresamos. No se puede ser el mismo cuando se ha marchado. La persona que más amo ya no está a mi lado. Es que nos peleamos, ya pasaron días y no lo arreglamos. No se puede ser el mismo cuando se ha perdido esa comunicación que hemos construido. Lo dejé muy claro, si es definitivo, yo lo sobrevivo. Eres mi todo y nada me ha dolido tanto como separarnos. Y lo único que pido sacado lágrimas, la soledad es injusto. Yo no hice nada malo, siempre dije y seguiré diciendo que tu amor es un regalo de la vida. Puedo hacer lo que me pidas, para mí siempre serás mi persona preferida. Y aunque no te veas conmigo, yo me quiero ver, amor, toda la vida contigo. Separarnos y lo juntos. hacer lo que me pidas. Para mí siempre serás mi persona preferida. Y aunque no te veas conmigo, yo me quiero ver, amor, toda la vida contigo. Felicitaría. Tengo varias, ¿cómo se dice? Mensajes que la gente nos llama, nos manda también. Hay llamadas telefónicas. Claro que sí. El número en cabina es el 818-520-1055. Si hoy fuera el día del flojo, del huevón, como usted le diga, ¿a quién felicitaría usted? Dice por acá, Don Cheto, yo tengo un cuñado. Ese vato lo felicitaría. Nomás busca chamba por internet. Y cuando corre con suerte de que el proceso de contratación se haga por teléfono, porque no le gusta ir a entrevistas. Corre con suerte y lo contratan, no se presenta a trabajar. O sea, es de sus camaradas que les vale la vida. Busca trabajo rogando a Dios no, no encontrarlo. Imagínate. Don Cheto, mi yerno Fabián Lozano, este es el quemado en la paso yerno. Está en su casa de flojo y cuando lo miro que voy a visitar a mi hija, me dice, es que mi patrón me quiere mucho y me paga por estar en la casa. Yeah, que su mamá se la crea, porque él ni mi hija ni para la renta tienen. ¡Oh! Saludos, Fabián. ¿Cómo digo que Fabián Lozano? Saludos, Fabián. Golazo, señores. Flojote ahí. A mí me mandó la Sofía, ¿sí? El Alan dice, el Said, porque de la misma noticia del lunes la trae toda la semana. No, sean serios. Esta me la mandó la Sofía. Dice, si hoy fuera el día del huevonzote, yo felicitaría a una conocida de mi familia. La güey no hace nada, los hijos la mantienen y ella ni la casa limpia. Es más, ni de tragarles hace, es un parásito. No, ya, pues sí. Está a otro nivel, morra. ¿Quién es? Dice que una conocida de la familia no trabaja, la mantiene los hijos, ni siquiera limpia la casa ni les hace de comer. Pero oye, ahí a gusto. A gusto. Dice, Cheto, yo me felicitaría a mí mismo, pero me da hueva, felicíteme usted. Ídolo de ídolo. No manches. Ok, venga, si hoy fuera el día del huevón, ¿a quién felicitaría? Don Cheto, un saludo desde acá, desde Moroleón, Guanajuato. No, pues, saludos. Y por ser día del huevón, yo quiero saludar a mi compadre César. Ese pelado, desde que yo lo conozco, nunca ha trabajado. Ya sus morrillas tienen 14 y 13 años. Y todavía le dice a su vieja, oye vieja, dame unos 10 pesos para comprarme un gallo para ponerme bien marihuano. Ay, no. Ídolo, oye, de ídolo. Ídolo de idolazos, viejón, ¿eh? O sea, no ha trabajado, nunca ha trabajado. Ahora, tú también andas bien marihuano, vale, y tú el del mensaje, ¿eh? Está en tu... Te escuchamos muy relajado, la neta. Pues no puedo creer que haya gente que... Está buena esta. Dice, Cheto, yo trabajo con un camarada que es de República Dominicana y nunca hace nada, es el más huevón de todos, pero cuando hablan de aumento es el que más pelea. Saludos a Rigoberto, dice acá. Ay, de todo, Y da nombres y toda la cosa, no manches. Está bien, el que más pelea. No, pues nos tienen que aumentar. A ver, vamos con llamadas telefónicas. Voy con Erika de West Hollywood. Buenos días, Erika. Buenos días, Don Cheto. Bella dama, ¿a quién felicitaría hoy en el Día del Huevón? Yo felicitaría a un tío que vive en México, se llama Marcelo Eduardo. A ver, ¿y qué? Huevón, hasta la fecha lo mantienen. Cuando no está enfermo de la rodilla, está enfermo de la espalda, pues siempre un pinche pretexto. Siempre hay un pretexto de su tío. ¿Y qué lo mantiene siempre, entonces? ¿Qué lo mantiene al viejón? Pues ahorita lo mantiene su hermana mayor, los hijos, porque la mujer otra huevona tampoco trabaja. Oh, oh my God. A mí yo le voy a pedir a la vida, a Dios un favor. ¿Qué, Don Chico? A mí no me dejen sin hacer nada, Diosito. ¿Cómo? Diosito, a mí no me deje estar de oquis, porque yo luego le voy a agarrar sabor. Le va a gustar, ¿eh? Es que la mera neta, el estar de oquis, hay gente que dice, no, yo no puedo estar sin hacer nada. Y yo digo acá para mí, No, yo digo, sí, yo tampoco, pero por dentro digo, yo sí puedo. Entonces, mi compa, la neta, la huevonada ha nido en nosotros. La y neta. Si nos dan quebrada de no hacer nada y que las cosas se vayan dando, que no nos falte pan en la mesa, una tortilla, los frijolitos, nos da el conformismo y dice uno, sí. Pues yo aquí me la llevo a lo suavecito, sí. A lo papita, dice uno. A ver, Chinampa, un guasapazo. Hola, China, saludos a todos en cabina. Saludos. Yo felicitaría a Don Cheto y a todo su equipo, especialmente a Said, porque supuestamente es el productor y no produce nada. Ahora, ¡correcto! Voy a decir a la señorita que acaba de hablar. Señorita, le aplaudo. ¡Bravo! ¿Y se fue a las 8 de la mañana el señor productor de este programa? No se supimos fue. Ni por qué se fue, es más. Se fue, así nomás. Ahorita ya me voy, se va. Y ahorita, espérense, ahorita viene diario. Cuando grababa la tele venía 5 minutos al día. Nada para que vea. Vamos con el papirrín de Stockton. Buenos días, papirrín. Buenos días, ¿me escuchan? Sí. Sí. ¡Alzado! Sí. ¡Ay, te oye! Mire, viejón, pues soy un domador de las 18 morenas y quiero decirle que lo escucho todos los días. Gracias, Vale, gracias. Muchas thank you very much. Gracias, cada que ruede la llanta, te damos las gracias. Y mire, tengo 4 cositas que decir. A ver. Cierto, lo amo. Te amo. Chino, eres mi ídolo, viejón. Ah, aunque te escuches como una metralleta, pero eres mi ídolo. Tú muy bien. Giselle, me gustaría manejar al lado de ti en el freeway. Pues ahí verás. Chica Ferrari, me gustaría al lado de ti en el freeway también. Yo en mi troca y tú en tu carrito. ¡Bum, bum, bum! Y después de todo eso, ¿y cuál es? ¿A quién felicitarías en el día del huevón? Quiero felicitar a mi carnal, que le hicimos el periquín. Viene el vino de México, y vino a decirme, hermano, mándame $100 cada mes porque me está yendo de la patada. Y te regresó el viejón a los 3 días. ¿Pero por qué si ya estaba en el norte? ¿Por qué si ya la había armado? Porque no le gustó el norte y fue ¿A qué hijos de la tiznada nos gusta el norte? ¡Aquí andamos a huevo! Vino 3 días y se regresó, señor. Pues porque vio que iba a andar en bombiza, ya por dijo, eso. Carnal, no, mándame con 100 largos. ¿100 a la semana, dice? No sé. No, hombre, 100 a la semana de lo que quisiera yo, ¿vale? De libres de polvo y paja. ¡Qué perra! No, ¿qué? Pues este vato. Pues, si ya estaba aquí. Ya ¿para qué güey? Es valor. Pues, como dice usted. Hasta me enojo yo. Aquí andamos todos a huevo. Nadie anda por gusto. Exacto. Voy con Yair de Virginia. Ya me enojé. Aquí todos es aquí. Yair, claro. ¿Cómo estamos, Yair? Al puro millonzón, Don Cheto, ¿cómo bueno, está? No. Hoy, ¿cuál es? ¿A quién felicitaría si hoy fuera el día del huevón? A mi carnal Marco. ¿Por qué? Este vato se inventó que según estaba malo de la panza y se la pasa en el baño cada 30 minutos. ¿Para no trabajar? Para no trabajar. Fíjate, Vale, fíjate. Sí. Me mandó un mensaje una muchacha que dice, yo tengo un cuñado que se llama Ryan. Ajá. No trabaja, tiene 34 años y todo el día anda marihuano y jugando videojuegos. ¡Ay, no, idolazo! Pues sí. Idolazo. Pero ahora, ¿se vale de esos que juegan y les pagan? No le pagan. ¿A quién le van a pagar? O sea, es 1 en 1 millón a los que les pagan por jugar juegos, ni que fuera ninja jugando Fortnite. No. La neta. No. Dice, Don Cheto, ahí le va, le voy a decir la neta, nomás no diga mi nombre. Yo felicitaría a mi esposa. Tiene 5 años diciendo que va a buscar trabajo y nada. Saludos desde Luciana. ¡Qué gacho! ¡Quemadón de pa' la señora! ¡Machín! Al volver desde el Terry, la gente ya cansada de los robos, pues unos vecinos crucificaron a un ladrón y hasta lo exhibieron en Facebook. Les tenemos los detalles donde sucedió. A regresar aquí en Don Cheto al aire. Esta güerita de rancho es la consentida de Don Cheto. Cuando no está Aileen Mujica. Es Ingrid Lasper con las noticias del Terry. De Ciudad de México, hartos de que los estuvieran robando, vecinos crucificaron a un ladrón. ¿Cómo estamos, Ingrid? Hola, ¿qué tal, mi querido? Pues con mucha información desde la pintada de dedo al presidente Andrés Manuel López Obrador, las subasta de los bienes, la falta detención del hijo de Calderón. Y efectivamente, esta nota que elegimos para compartir con ustedes, porque bueno, ya llegamos ahora sí que a la ley del más fuerte, y esta famosa ley de casi casi si robas te cortan la mano, ¿no? Y sobre todo el hacer justicia por propia cuenta, por parte de los pobladores, pero en esta ocasión lo hicieron de manera muy singular. Recordemos este pasaje bíblico, este pasaje religioso, en donde los ladrones eran crucificados, ¿no? Pues en esta ocasión hicieron lo mismo, pero esto fue en Morelia, Michoacán. Bueno, en Europa, en Michoacán. ¡Ay, ya, hombre! ¡Qué raro! Ya no está nada caliente. Allá me está muy tranquilo. Me pasan estas cosas. Bueno, resulta que los colonos detectaron este robo, sometieron a la... Ingrid. De madera. Ajá. Lo subieron, obviamente no lo clavaron, ¿verdad? Lo amarraron, ahora sí que lo amarraron como puerco, y lo escribieron en el pecho por rata. Y también escribieron abajo Facebook. Esto, evidentemente, fue pasado por algo. Autoridades, llegaron los policías, corroboraron que no lo habían, la verdad, lo llevaron, bueno, igual y unos otro golpecillo por ahí. Entonces lo agarraron por ratero, lo crucifican ahí en el nuevo fraccionamiento de Europa, Michoacán, por andar de rata. Oiga, Ingrid, se puso la polémica creció con la levantada de dedo de la morrilla esa en ahí con Andrés Manuel López Obrador, ¿verdad? ¿No? Sí, porque aparte el presidente ni siquiera se dio cuenta de lo que estaba pasando. No, además, pongan ahí las imágenes y bolas, don Cuco. Sí. Efectivamente, dice, ¿de qué se ríen? ¿No? Y pues todo el mundo muerto de risa. Ah, ¿de qué? De las pantallas, sí. Ah, sí, y todavía dice, pues que es un planeo. O sea, una toma amplia, ¿no? Para que salgan todos y saluden. Me interrumpí. Ya valió. Bueno, pues ya se está cortando a Ingrid Lasper, ya tenemos aquí problemas de comunicación con la comunicación. Pero pues así estuvo la morrilla, se le hizo fácil parar el dedo ahí a la cámara, mucho sí, indignado sí, con esto. Mal hecho, se tiene que respetar al presidente, pero también hubo raza que anduvimos aplaudiendo cuando andaba la lamentada general contra Peña Nieto y ahora andan muy ofendiditos. Entonces, tampoco, ¿verdad? Síganle en sus redes sociales, Ingrid-Lasper, para que la sigan a mi güera chula todos los días, desde Terry. Pero mañana, ay. Amenazamos con regresar, diga. Sí, bien mentiroso. Van a ver mañana. ¿Qué no, vamos a ver? Pierda, porque, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? Vemos cosas. ¿Qué? No, van a ver mañana lo que da. Una producción. Ay, de usted si se lo pierde. Gracias, Giselle. Gracias, es muy color durazno todo. Creo que es, ¿verdad? Como orange, ¿no? No, duraznito. Viene del duraznito de los emojis. Y tú, Chino, también gracias por quién sabe. Por hacer el show. Gracias. Hoy vino de militar ella. Ella siempre tan combinada. Oiga, pues muchas gracias a usted que nos escuchó. Gracias, síganle en las redes sociales aquí a mis compañeros. El Chino al Aire en todas las redes sociales, ya lo sabe. Sea parte de la nación Chino Nation. Ahí está. El Chino al Aire en Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat. El Chino al Aire. ¿Cuántos de habitantes tiene ya Chino Nation? Ya vamos como 90,000. ¿En serio? Ya, por eso, recuerde. Ya le dije para vender. Hashtag, recuerde, yo soy Chino Nation. Son cuatro. De hecho, son cuatro. Son sus dos niños, la abuela y su hermano el Peque. Son los únicos miembros de Chino Nation. Y su hermano lo sigue. ¿Cómo te pueden seguir a ti, Giselle? Giselle Bravo 1. Giselle Bravo 1 Snapchat y Giselle Bravo Oficial en Instagram. Y en un Ferrari, ve que ahí. Y en un Ferrari, porque ya subí unas historias con un vato en Ferrari Sound. No es cierto, viejo. Que dio mucho de qué hablar, porque no te explicas. Ustedes estaban de chismosos ahí. Tú pones imágenes en un Ferrari con un vato y uno qué piensa, anda con uno de un Ferrari. Correcto. No. Si tú no dices, aquí grabando un comercial y aquí con mi compa que me prestó un Ferrari para las fotos, la raza va a pensar que andas con un del Ferrari, que no tiene nada de malo, qué bueno que andes con el del Ferrari, ¿verdad? Pero no andaba con el del Ferrari. Ahora yo tengo un bochito. ¿Hay posibilidad de que lo subas así? ¿Cuándo, güey? ¿Cuándo, perras? Dice Don Cheto, ¿cuándo, perras? Dice. Era así cuando andabas con tu novio que tenía jondita cora y no lo subías, ¿verdad? Es que me gustaba mi privacidad en ese entonces. A mí sígueme, Don Cheto al aire, para que me siga. Y mañana los escuchamos, los quiero mucho. Yes.